Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Señoras y señores, muy buenas noches, bueno, más bien buena madrugada, ambientazo total en Guadarrama, sábado por la noche. Estoy ahora mismo en un sitio muy conocido, amigo Julio de toda la vida, el dueño. Estoy en el Texas, sentado en una terraza, disfrutando de un refresco y llevo un buen rato observando, ya saben ustedes, que me gusta mucho observar, contemplar, mirar, porque se aprende mucho de las reacciones de las personas, de sus movimientos, de sus gestos, de si llegas a escucharlo, de su forma de hablar. Y ya les digo que el programa de hoy del Dosis del Misterio promete y mucho. Hoy no voy a preguntar por lo que pregunté, obviamente, no voy a repetirme. No voy a preguntar si existe Dios y si creen la existencia de una vida después de la muerte. Creo que la respuesta del público, de los jóvenes, el otro día, para mí fue sorpresiva, fue en cierta forma asombrosa, porque la balanza se inclinó, definitivamente se inclinó hacia el sí. Decían, bueno, algunos tajantemente que sí, como esa chica, como Mary, recuerdan, una maestra de la espiritualidad, maestra con minúsculas, pero sabe mucho. Y opiniones como que hay algo, yo creo que hay algo tiene que haber a la fuerza, pero no sé exactamente lo que es. Claro, es la voz, el eco del alma que reside en las personas y que en definitiva, aunque no sean conscientes y no hayan tenido una vida espiritual tenemos todos, pero quiero decir que todavía no son conscientes, quizás por la edad, por sus circunstancias, no son conscientes de ese espíritu que reside en su interior, fusionado con el cuerpo. Es una unidad. No es que el espíritu esté dentro del cuerpo, sino que cuando ya se une el espíritu definitivamente al cuerpo, del recién nacido, ahí se produce la fusión en una unidad, no en un binomio, cuerpo por un lado y espíritu por otro. No, el espíritu no está dentro del cuerpo, el espíritu está corporizado o el cuerpo está revestido o espiritualizado. Voy a preguntar todo lo contrario. Y además, en estos ambientes donde las copas, todo hay que decirlo, el alcohol. No es que yo sea enemigo del alcohol, pero anoche vi un cumpleaños de un compañero de Misterio, Ángel Jiménez. Era su cumpleaños y estuvimos celebrándolo aquí en el Texas. Yo no lo sabía, me dijeron, vente a las mesas, estamos todos ahí. Y hablamos de cosas muy interesantes, de investigaciones que tenemos en perspectiva, aquí en Guadarrama, concretamente dos enclaves, y yo estaba en medio de toda la gente que había, ¿no? Algunos los conocía, otros no. Fue una noche muy interesante. Y es que el olor, solamente el olor a ron, a whisky, me tira para atrás. Lo siento. Yo respeto a las personas que se tomen sus copas, pero yo desde hace 13 años no pruebo ni gota de alcohol, ni quiero, ni ganas que tengo. Altera la conducta, la persona pierde el rumbo, sobre todo cuando sobrepasa un límite. Y por esta razón el Islam prohíbe el consumo de alcohol, aunque hay musulmanes que consumen alcohol. Pero son kafires, no están... Kafir es una palabra árabe. Y son los, para que me entiendan, los rebeldes, los que no respetan la ley coránica, los que no respetan lo que dice el Corán. Pero bueno, ese es su problema. Yo no soy musulmán, soy jesusiano, soy cristiano. Sigo a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, y él tomaba vino, pero en una medida. Nunca se emborrachó, afortunadamente, porque era el Hijo de Dios. Y en su época, en su cultura, en aquel momento, pues era muy habitual, cuando le invitaban a comer o a cenar a casa de alguien, que le invitaban mucho, porque todo el mundo quería tener de cerca. Bueno, todo el mundo menos el Sanedrín, los fariseos y demás. Pues comía cordero, bebía su vino y por tanto pues nos encontramos con una diferencia con el Islam. Pero claro, Jesús tenía un autodominio y un autocontrol, y tampoco su espíritu, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, le pedía beber más de la cuenta. Esta noche estoy en el Texas ahora, sentado, pero me voy a desplazar a donde está la multitud. Una noche muy bonita, ha hecho mucho calor, mucho, hoy, por lo menos aquí en la Sierra de Madrid, ha hecho mucho calor, y voy a preguntar, he estado dudando a la hora de elegir la pregunta, pero voy a preguntar por el lado opuesto. No ya, si quieren, en la existencia del demonio y de los demonios, sino de los malos espíritus, ya que hay incluso profesionales de la parapsicología que dicen que no hay malos espíritus. ¿Cómo que no hay malos espíritus? Malos y muy malos, ya lo creo. Así que bueno, esto ha sido una introducción. Bienvenidos a este Dosis del Misterio. Siéntense los que puedan. Pónganse un cafelito o lo que les apetezca. Un café con hielo, está buenísimo. Y disfruten de este dosier, nuevo dosier, a pie de calle, entrevistando a las personas, sobre todo a los jóvenes, si creen o si no creen en la existencia del mal, de los malos espíritus, si influyen en nuestras vidas. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Seguramente con muchas sorpresas, porque mucho me temo que alguien o algunos van a contar alguna experiencia personal. Y también preguntarles si han practicado alguna vez la Ouija, la Ouija. Voy a preguntarles. También vamos a hablar sobre la Ouija. Así que esta es mi presentación de unos 10 minutos anunciándoles el tema, los temas y por supuesto dándoles la bienvenida. Si el programa les va gustando, le dan a like. Y si no están suscritos al canal, pues se suscriben al canal. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. El dossier del misterio. Enigmas y misterios de la existencia. Sigue acompañándome con tu escucha. Soy Santiago Vázquez. Bueno, pues hoy toca ir por otra ruta, quizás más misteriosa que la del otro día, o no, porque señalé el lugar y me paré donde tuve ese encuentro con lo imposible, pero real. Nada más y nada menos que, y eso lo he visto yo, no hace falta que nadie lo crea o no lo crea, con el padre Amor, fallecido hace unos años. Ahí se cruzó. Me preguntaba alguien en las redes sociales si iba vestido con sotana o de calle. Y ya lo expliqué en el directo correspondiente. Iba vestido, no con sotana, vestido de beige. Una camisa, si no recuerdo mal, blanca. Una chaqueta ligera. Y un pantalón, también beige. Y en este momento, amigos, estoy enfrente de la casa de Amityville, que ya hablamos ayer, bueno, hablamos, que se ha pedido permiso a quien corresponde para entrar en lo que fue casa, que tiene una fama espantosa en cuanto a fenomenología paranormal, y que nos dejen pasar una noche en este edificio, en esta casa, con dos tejados muy puntiagudos, un corredor que comunica uno con otro. Estoy delante. Y que yo ya les dije que cuando era adolescente, ya en los años 80, estaba abandonada hasta hace unos años, muy pocos. Ya por entonces se hablaba y se decía de personas que habían estado dentro, los mayores, yo tendría pues 14, 15 años, no más. Los que habían estado dentro, que pasaban cosas muy raras, que se veían sombras cruzar los pasillos, las habitaciones, que se escuchaban voces, que algunos salían corriendo. En esa casa se hicieron rituales satánicos, se hicieron muchísimas ouijas, tema de hoy, principalmente la ouija, o dicho correctamente, ouija. La ouija, bueno, pues todo eso y mucho más. Por supuesto, litronas de cerveza y menudo cóctel Molotov, Y eso ocurrió en esta casa que tengo enfrente. Vuelvo a decir que se ha pedido permiso para pasar una noche dentro de esta casa, que yo le tengo unas ganas desde que era adolescente, verdaderamente importante. Luego hay otra. Pero de esa les hablaré otro día. Está un poco más arriba, pues como a 150 metros, 200, en la Alameda. También en la misma acera, es un edificio muy grande, ha sido varias cosas, ahora estoy parado, no estoy andando, ha sido varias cosas, ha sido cuartel de la Guardia Civil, ha sido también residencia de ancianos, y tengo noticia desde hace tiempo, años, que en ese edificio ocurren cosas verdaderamente paranormales. Dentro del edificio. Y yo recuerdo testimonios de guardias que, bueno, a priori estaban... Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. A priori estaban en el cuartel, haciendo cada uno sus cosas, sus labores, sus tareas. Y a través del padre de un amigo mío, que de aquí, de toda la vida, pues me informaba y me contaba de vez en cuando cosas que habían pasado. Y las cosas que habían pasado, pues, eran sencillamente asombrosas, espeluznantes, porque mismos fenómenos, lo que es una casa encantada, en este caso un lugar, un edificio grande, no es la casa que yo he bautizado como de Amityville, segunda parte, sino un edificio grande, con varias plantas, corredores, y ahí se han visto formaciones, se han visto sombras, se han escuchado voces igualmente. Cuando fue residencia, tengan en cuenta que ahí morían pues ancianos, lógicamente, por la edad, ancianos, ancianas, y había fenómenos, ahora está, si no estoy mal informado, que creo que no, está, bueno, en desuso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pregunto. Pensando bien, bueno, porque a lo mejor la compra es muy cara, o al alquiler, pensando mal, o no pensando mal, pensando desde el punto de vista de la parapsicología. Porque como en el Palacio de Linares, por ejemplo, nadie quiso nunca habitar ese palacio. ¡Nunca! Y pasó por diferentes manos, ¿eh? La empresa Teseo, Transmediterránea, lo compraron. Fueron pasándose la pelota unos a otros, comprando el palacio. Transmediterránea, Caja de Ahorros, lo compró Emiliano Revilla, lo vendió el Ayuntamiento de Madrid para que hiciera la Casa de América, compró el palacio y le secuestró ETA. Fíjense qué suerte le dio. Ya les hablé del palacio y hay un programa especial en el canal dedicado 35 años después, nuestras vivencias, fenómenos, investigación en el Palacio de los Marqueses de Linares en la noche madrugada del 5 a 6 de junio de 1990. Lo tienen ahí. Les va a gustar mucho. Y voy a cruzar porque no viene nadie. Por aquí no se debe cruzar, pero no viene nadie. Y nadie la habitó, que es a donde voy. Ocurre exactamente igual con este edificio. Que yo me acuerdo hace tiempo, mucho tiempo, de ver a los guardias en las garitas, con la metralleta, vigilando. Veías a través de, en fin, de las rejas, cuando subíamos hacia el hispano, otro sitio. Si es que está lleno. si es que está lleno. Está el hispano, está el hospital abandonado de Tablada, está el hospital abandonado también, que está en venta. Creo que no lo ha comprado nadie todavía. ¿Por qué? No lo sé. Pero allí, y dedicaré un programa con documentos sonoros, allí sucedieron fenómenos paranormales. Yo lo visité bastantes veces. ¿Qué hospital? El Hospital de la Marina, en Los Molinos. Tenemos también otro hospital abandonado, que es el de La Barranca, que también he visitado. En fin, que estamos rodeados, y hay más. Estamos rodeados de lugares de misterio, de mucho misterio, donde han ocurrido cosas y que en algunas ocasiones les he contado a ustedes, y algunas que todavía son para mí unas en la manga, que no he hablado de ello, pero que no solamente no he hablado, sino que tengo documentos sonoros, grabaciones de, por ejemplo, el Hospital de la Marina, en Los Molinos, con un grupo de personas. Una de las noches que fuimos, aquello fue espectacular, de película. Amigos, amigas, lo paranormal existe, se lo puedo asegurar. De ahí la frase de don Germán Argumosa: no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Y fue lo que les pasó a algunos de los que iban en ese grupo, que ante lo que empezó a ocurrir, porque ocurrieron varias cosas, pues salieron con el rabo entre las piernas y diciendo: he visto lo que he visto, no lo puedo negar, he oído lo que he oído y no tengo más remedio que a partir de ahora cambiar mi forma de ver, mi cosmovisión, mi forma de ver la vida, la existencia, porque he visto esto, y esto, y esto. Y estábamos en grupo, ¿eh? No eran como puede argumentar algún cientificista. No fue una alucinación de una persona, no, no, es que lo presenciamos todos. Y fueron varias cosas. Y una de ellas está grabada. Está grabada. Porque dejamos un micrófono en la tercera planta. Era donde se producían todos los fenómenos, principalmente lo que había sido la capilla se convirtió en la sede de una secta satánica. Ahí estaba todo, las velas derretidas, consumidas, secas, no humeantes. Allí estaba todo. Los grafitis, las pintadas satánicas. Ellos saben. Y en la Sierra de Madrid, ojo, en la Sierra de Madrid ha habido, hay antecedentes, una secta satánica en los años 80, creo que fue en el 82 u 86. Profanaron el cementerio del Escorial por dos veces y finalmente fueron, profanaron, sacaron tumbas, rompieron cruces, hicieron de todo. Satánicos, una secta satánica que estaba operando en la Sierra Madrileña, y fueron detenidos y juzgados y sentenciados. Eso aquí en la Sierra de Madrid. Y yo, los hospitales abandonados a los que he ido, no ha habido capilla, antigua capilla del hospital abandonado, donde no me haya encontrado los restos de una actividad por parte de una secta satánica. No es un grupo de amigos que se reúnen a tomar unas cervecitas. No, no. Créanme que sé de lo que les hablo. Son satánicos, que Dios les reprenda, y actúan. Y qué mejor que un lugar sagrado y consagrado como es una capilla. Porque sigue siendo una capilla aunque no esté en uso. Es un lugar sagrado. Desde un punto de vista religioso y teológico lo es. Ouijas, muchísimas. En estas casas abandonadas, en estos hospitales abandonados, viene la capilla casi siempre, o en otras estancias, ya escuchan el bullicio que hay. No me quiero ni asomar para no asustarme. Y se van a la capilla a hacer la ouija, a invocar al demonio, a invocar a entidades que también son demonios, demonios de jerarquía alta, pues como Belcebú, por ejemplo. Que Dios los reprenda a todos, hay que decirlo, que Dios les reprime y les reprenda. Belcebú, Astaroth, Belial, hay muchos, o sea que no solamente invocan a Satanás o a Lucifer, no, y se hace la invocación formal y se invocan, y también hacen rituales de magia. Tema para otro día, señores, tema para otro día. Bueno, hoy hay bastante gente, ya van ustedes escuchando el ruido del gentío, lo cual me obliga a elevar la voz, porque si no, no me van a escuchar y a pegarme al micrófono. Pero hay bastante gente. Hay bastantes personas aquí. Estoy viendo, así echando una ojeada rápida, gente, personas de más edad que el otro día. Sí, efectivamente, tanto en un lugar como en el otro hay personas de edad, ¿eh? No son jovencitos de 18 años. Hay mucha gente. Esto, como les digo, me obliga a elevar la voz para que me escuchen, porque desde luego ahora mismo, entre la música que sale del local de uno de ellos y el hablar, que en España hablamos muy alto. En muchos países de Europa dicen que por qué los españoles hablamos tan alto. Y es verdad, amigos. Noche. Estoy viendo, sí. Está despejado el cielo, hay estrellas. Lo que pasa es que aquí la contaminación lumínica es grande. Hay muchas. ¡Jesús! ¡Hombre! ¡Mi amigo! Me llama Jesús. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es el mayor piropo que te pueden decir. Mi amigo de uno de los chicos de La Brisa, ya les escucharon la semana pasada el programa que dediqué a con los jóvenes a la existencia de Dios y a la existencia de una vida después de la muerte. Hoy, por lo que estoy viendo, hay más personas adultas, ¿eh? Por lo que les digo. No veo tantos jóvenes. Son mayores. Pero voy a empezar a preguntar y a hablar y a interactuar con personas. Voy a situarme porque acabo de llegar. Me he traído una chaquetilla y he hecho bien, porque hace un poquito de fresco. Ahí está la A6, la autopista, con toda su iluminación, el cuartel del ejército que controla todo el espacio aéreo español. Noche despejada, no hay nubes. La luna está, pues creo que está llena. Luna llena. Se han hecho estudios. Algún día les hablaré de la luna. Anoche debatíamos en una mesa, en el cumpleaños de Ángel Jiménez, mi compañero, al que mando un abrazo de nuevo desde aquí y le reitero mis felicitaciones. Hablábamos de si el hombre ha llegado, el ser humano ha llegado a la luna o no. Y yo no tengo la menor duda. Hemos ido a la luna, claro que hemos ido a la luna. Por supuesto, faltaría más. Están haciendo fotos, no me gusta porque me enfocan hacia mí, me da la vuelta. Porque fotos consentidas sí, un selfie, por ejemplo, me he hecho muchos porque me lo han pedido. Pero ya que me hagan una foto de lejos sin mi consentimiento, eso ya no. Y estaban apuntando hacia mí, aunque había dos chicas de por medio. Pero bueno, estas son más jóvenes. Y ya les digo, como dije, ya no sé en qué año, al principio, en 2006 o en 2007. Buenas noches. Voy a estar un rato y voy a ir hacia otras latitudes y continuamos enseguida. Bueno, pues seguimos la noche muy animada y estoy junto a un queridísimo amigo de muchos años. No vamos a decir su nombre, pero yo le quiero mucho, él lo sabe y yo sé que él a mí también. Y experiencia voy a contar. Va a contar experiencia. Ya le he dicho el tema, la Ouija, el demonio. Dice la siguiente. A ver. Tendría yo 13 años. Y yo me juntaba con gente un poquito más mayor. Total, que un día me dicen, no te puedes venir, lo típico de cuando éramos jóvenes y tal. Vamos a un garaje y tal. Se fueron a un garaje. Cuando salen del garaje, la cara era más blanca que la camiseta del mejor equipo de la historia. ¿Qué les había pasado? Ahora bien, lo peor no era eso, lo peor era... Espera, ahora. Que a uno de ellos les dijo, le dije un nombre ficticio, Juan, desde hoy hasta que digamos, la Ouija le dijo, tienes que venir todos los días a las 3 de la tarde a hablar con nosotros. Sí, eso es hablar típico. Con nosotros, no hablar conmigo, hablar con nosotros. Si no... vas a morir, quiere decir. El espíritu era bueno. Así fue. Y estuvo mucho tiempo yendo todos los días. Y aquí viene lo peor. Hasta que llegó un día que se saltó el no ir. Cuando llegó, se encontró un cuchillo que no era ni de casa ni de nadie, clavado en el cabecero de su cama. ¿Qué me dices? Verídico. Y ante ese hecho, ¿cuál fue su reacción? Nada, porque eran jóvenes. No, espera. Nada, porque eran jóvenes, eran niños y nunca lo supieron, es decir, se acojonaron, lógicamente, hasta el día de hoy. Pero ahora te voy a contar otra. Aprovecho. Un cuchillo, pero que no había clavado nadie de la familia, nadie. Y ahora te voy a contar otra. Otros amigos míos iban a hacer espiritismo, siempre, Ouija tal. Porque la voluntad de uno de ellos, su padre había perdido la vida hace años, quería hablar con él. Entonces, ninguno de ellos, eran cuatro, ninguno de ellos sabía el nombre del padre que murió. Entonces, si es verdad, pon el nombre del padre de Sergio. El máster rápidamente puso. Lo puso súper rápido. Y dijo el máster, que se quede Sergio solo conmigo. Y se quedó solo con él. Se puso a hablar él, cosas de él, de su madre y tal. Cuando se fue para casa, le dijo a su madre, por favor, quiero hacerlo con mi madre. Ya el máster no respondió nunca más. Tremenda historia. Oye, ¿tú crees que la Ouija es peligrosa? Lo que más. El tema es, lo que sale nunca va a ser lo que tú quieres. Es el juego más peligroso que hay. Es más, te puedo obligar a hacer cosas que tú no quieres. Cierto. Y no está demostrado científicamente, pero yo conozco a alguien que ha muerto y no está explicado, no está testado científicamente y ha muerto después de hacer la Ouija, el mal llamado juego de la Ouija. En circunstancias extrañas. Totalmente extrañas. ¿Y quién crees? Te iba a llamar por tu nombre. ¿Quién crees que está detrás de la Ouija? ¿Quién está ahí? ¿Quién se manifiesta en la Ouija? Cuando realmente el fenómeno se produce. Pues mira, te digo una cosa. Yo he leído mucho sobre espíritus que nadie les viene a ver. vamos a llamarles así, espíritus que nadie les viene a ver. ¿Te refieres al cementerio o que no rezan por ellos? Cementerio. Que nadie les viene a ver. Son los que llaman a los que aprovechan la circunstancia. Comparte mi opinión, Santiago. Comparto tu opinión porque son los muertos olvidados. Hay una historia, ¿puedo hablar de esta historia? Totalmente, tienes carta blanca. Hace unos años, Milenio 3, guardias civiles, les llaman y van a un cementerio y llegan los agentes de la Guardia Civil al cementerio. Según llegan, dicen, nunca hemos tenido tanto miedo sin haber nadie como ese día. ¿Por qué? Había gente silbando, y no había nadie ahí. No había nadie. Les cogen y se van. Vuelven al cuartel y suben en el cuartel, había una persona y les dice, joder, me ha pasado una cosa muy rara esta noche. Y dice, ¿qué te ha pasado, Juan? Dice, mira, estaba adentro y venga a silbar gente, he salido fuera y no hay nadie. Y la patrulla ha vuelto otra vez al cementerio. Y según era el cementerio, no es que tuvieran miedo, es que alguien les echaba para atrás. Y entonces, ya investigando, en Argentina hay un nombre que no te puedo decir ahora mismo. Cuando se iban los muertos, además esto era noviembre, fecha de... Sí, el mes de los difuntos. El mes de los difuntos. Quien silba son los fallecidos que nadie va a verles nunca. Claro, porque intentan llamar la atención. Correcto. Y otra pregunta, un espíritu superior, de rango superior, ¿se puede manifestar en una ouija o es un método insuficiente? Siempre se va a manifestar por ese medio. Un espíritu superior. Siempre por ese medio, y si no por ese medio, por otro medio. Pero si puede aprovechar ese medio, siempre se manifestará por ese medio. ¿Y cómo distinguir entre un espíritu superior y uno inferior? ¿Por el lenguaje? ¿Por lo que dice? Por la manera de comportarse. Por la manera de expresarse. Correcto. El contenido. Todo. Todo. O sea que de alguna manera son espíritus que no han dejado este plano. Ni lo dejarán nunca. Ni lo dejarán nunca. Nunca. ¿Nunca es nunca o hasta cierto punto? Se puede hacer. Se les puede invitar a abandonar el plano terrenal y que vivan en otro plano, pero de momento no. ¿Pero por qué no quieren ellos? No, porque no saben cómo, porque no se sabe cómo llevarse a otro plano. No saben cómo trascender. No, porque nadie sabe cómo hacerles llevar a otro. Bueno, hay gente que sí. Hay gente que tiene un poder. Sí, sí. Entre comillas, sí. Entre comillas. Y se les puede llevar a otro plano y que ellos vivan su vida de verdad. ¿Son almas en pena? ¿Son almas errantes? En pena, para mí son en pena. En pena. En pena total. Además son... Baila, para mí, baila. Que no saben que han muerto. O sea, que muchos no saben que están muertos. Piensan que siguen vivos. Totalmente. Ninguno sabe que ha muerto. Ese es su problema. Y no llega un momento en el que se dan cuenta de que han muerto. Nunca. Nunca lo van a saber, porque están en otro plano, eso es otra dimensión distinta. Solo se les puede hacer llevar a la luz con conjuros, con historias, y que alguien con poder les eche para otro plano. Hablaba yo en la primera parte, hablaba de, bueno, de mis visitas a hospitales de la sierra y las capillas donde se hacen sesiones de Ouija. Eso es peligrosísimo. Y satánicos. Es satánico. Invocan entidades demoníacas. Todos los sanatorios que hay en España. Todos los sanatorios que hay en España. Bueno, continuamos porque hay un impasse. Estamos en qué pasa con esa gente que están en un plano dimensional. Ellos no saben dónde están. Y esto es todas las casas encantadas, todos los sitios donde han muerto gente que no tiene que morir. Así es, Andy. Bueno, pues yo creo que la conversación daría para horas, ¿verdad? Para muchas horas. Para muchas. Muchas horas. Muchas horas. Pero bueno, ya por último, ¿qué les dirías a los jóvenes, que son muchos, a través de YouTube, que están escuchándonos y que lamentablemente lo toman como un juego? Se van a hacer la Ouija. ¿Qué les dirías? Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero que se atengan a las consecuencias. Es el mal llamado juego de la Ouija. No saben lo que le puede salir. Que nadie pregunte por su familiar, porque nunca su familiar va a llegar. Va a llegar otra persona que se va a hacer pasar por su familiar. Y ahí está el problema. Suplantación de identidad. Siempre. La Ouija hace siempre lo mismo. Es raro que salga el familiar que quieres que salga. Pues ya sabéis, chicos, a los más jóvenes, por supuesto, va dirigido a mayores de 18 años, pero sabemos que también hay jóvenes de 14, 15, 16 años que hacen la Ouija. Como ha dicho nuestro amigo, mucho cuidado con las consecuencias, que pueden ser verdaderamente desastrosas. Y ahora seguimos hablando más del tema y os voy a contar algunos casos, como nos ha contado nuestro amigo, que ha tenido la gentileza de hablar aquí en este micrófono. Casos que han terminado muy mal, en el mejor de los casos, en la consulta de un psiquiatra, en el mejor de los casos. O muerto. O fallecimientos en circunstancias. Como el famoso caso del expediente Vallecas. Efectivamente, así es. El expediente Vallecas, Estefanía. Estefanía hizo el mal llamado juego de la Ouija en el instituto. Lo partieron rápido, como dicen sus amigas, el humo del vaso. Se le metió. Y la niña, cuando ya estaba muriéndose, agonizando, le dijo a su madre: veo a gente que me quiere llevar. Mira, ese detalle no lo conocía yo. Ese detalle no lo conocía. Veo a gente alrededor de mi cama y me quiere llevar. ¿Y la llevó? Pues ahí queda la opinión de nuestro querido amigo, que ya les aseguro que sabe mucho y bueno, yo creo que es un caso, por no decir el más importante, uno de los más importantes relacionados con Ouija, que luego hubo manifestaciones en la casa y demás. Y ella murió, Estefanía murió. Murió, y es más, llamaron a la Policía Nacional. Policía Nacional, hay expediente abierto. Cierto. En Policía Nacional. Cierto. Y esa policía dijo: palabras textuales, no volvemos a esa casa en la vida. Esa familia tuvo que dormir durante meses en el salón, apostado en el salón, con barreras en las puertas para que no se abriese. La policía en el expediente puso cuadros, se volvían solos, un crucifijo. Se invirtió, saliendo una baba de las paredes, y la foto de la niña muerta. Eso te iba a decir, se quemó por dentro cuando. Por dentro. Así que nunca la hagáis. El mal llamado juego de la hija, nunca la hagáis. Pues creo que con este broche del caso Vallecas, creo que es suficiente. Todo empezó, ¿verdad? A raíz, ya para terminar, empezó a raíz de la sesión de Ouija en el instituto. ¿En el instituto? Y la chica, ¿a raíz de qué? Les pillaron, doblaron tabla, doblaron vaso, el vaso se rompió, y el humo, como dice una amiga suya, sí. Fue un humo negro y fue hacia ella. Sí. Y esa misma noche murió. Amigo, mi querido amigo, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y seguiremos hablando en otros programas. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, este querido amigo. Que Santiago, ¿bien? Ha tenido la gentileza de, perdón, aquí en vivo y en directo, ha tenido la gentileza de hablar. Conoce muy bien la doctrina espírita, ¿verdad? Siempre. Gracias a Dios, conocí a Santiago por esto. Es así. Hace muchos años, en la radio. Más de 25 años. Aproximadamente, sí señor. Amigo. Mi amigo Santiago en Radio Getafe. En Radio Getafe, sí señor. Muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias. A ti siempre, Santiago. Escuchas el dossier del misterio. Las otras realidades de la existencia. Sigue escuchando este programa. Soy Santiago Vázquez. Bueno, amigos, pues seguimos la noche y ahora me vais a permitir que hable un poco con mi amigo. Seguimos el programa. Es el momento, amigos, de contarles dos casos impresionantes, contundentes. Hablábamos con mi querido amigo de muchos años, que ha sido una casualidad que me lo encontrara, igual que pasó con Mary en el programa anterior. Pues me he encontrado con él y sabe mucho de la doctrina espiritista y de fenomenología paranormal. Y voy a contarles un par de casos, dos casos, atiendan bien por favor, para todos, pero sobre todo los jóvenes. Mire, son dos casos de investigados y seguidos por el profesor Germán de Argumosa. Y voy a empezar por el primero. Tres amigos, tres chavales, que se deciden de broma hacer, como ha dicho él, mi amigo, el mal llamado juego de la Ouija, eso que yo dije en el plazo de cuarto milenio, allá por el año 2006, 2007, el mal llamado juego de la Ouija, Iker, el mal llamado juego de la Ouija, que de juego no tiene nada. Y era una de las cruzadas del profesor Germán Targomosa. Bueno, pues tres chavales que hacen la Ouija, empiezan a hacer la Ouija y se les ocurre la maldita pregunta de ¿quién de los tres que estamos aquí va a morir primero? La Ouija respondió. Presten atención, que es muy gordo. La Ouija respondió y dio el nombre de uno de ellos. Quedó completamente convulsionado. Y a continuación preguntaron. La osadía es atrevida. Hay que tener muchísimo cuidado. Preguntó, ¿y quién será el siguiente? Preguntaron, ¿y quién será el siguiente? Y dio un nombre. El segundo de ellos, que iba a morir. Obviamente no preguntaron por el tercero porque era el único que quedaba. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que pocos días después de hacerse esa ouija y que la ouija respondiera a la pregunta de quién va a morir primero y dio el nombre, ese chaval murió y, si no recuerdo mal, atropellado por un camión. Ahora estoy dudando si fue atropellado por un camión o en accidente de tráfico. Murió. Es decir, que el vaticino de la Ouija, aunque mienten terriblemente, se cumplió. El segundo, imagínense el impacto, el estado emocional en el que se encontraba, pensando, ahora voy yo, ahora me toca a mí. Acabó, porque lo compartió con sus padres, le notaban un comportamiento tremendamente anómalo, extrañísimo, que no se correspondía con lo que él era. Y acabó, le llevaron a la consulta de un psiquiatra que habló con él largamente, que le puso una medicación y afortunadamente no murió. Es decir, que la Ouija mintió, porque mezclan verdades con mentiras, como hablábamos con mi amigo. Mienten siempre, no siempre mienten. A veces dicen verdad, igual que en el fenómeno de las psicofonías, las causas paranormales tienen conocimiento de futuro. Un futuro limitado, hasta donde desde las alturas les permiten, pero sí tienen un conocimiento de futuro a corto e incluso en ocasiones a medio plazo. El primer chico sí murió, ese fue el primero. El segundo se echó a temblar, por decirlo de una forma muy coloquial. Acabó la consulta de un psiquiatra tremendamente, y esto lo contaba don Germán en televisión, en Telecinco, con Agustín Bravo. Aquel chico quedó completamente perturbado. Don Germán decía que la Ouija es una forma una fábrica, decía concretamente. Siempre decía que era que la Ouija es una fábrica de hacer perturbados, porque perturba la mente de los que practican, de los que hacen la Ouija. Y el segundo caso, imagínense, bueno, el tercero, como no se le nombró y era el tercero, pues tenía miedo, pero no tuvo que acudir a la consulta de ningún psiquiatra, por lo menos que se sepa o que yo haya sabido. Y lo cierto es que aquel grupo de tres, uno murió y murió a los poquísimos días de hacerse la Ouija y de hacerse el vaticinio. Hola, Santi, ¿qué tal? Pues aquí grabando un programa para YouTube. ¿Ahora? Claro, aquí entrevistando a las personas. Vamos a entrevistar a Susana. Vale. ¿Sí, vale. O no? Sí, claro que sí. Amigos y amigas, Dios mío, cuántas buenas personas y gente que quiero y que me quieren. Bueno, pues les decía que este caso trágico de uno fallecido inesperadamente, repito que no recuerdo si fue atropellado por un camión o si fue en un accidente de tráfico. No puedo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Con programa? Sí, de YouTube. Tenemos aquí a otra querida amiga. Tenemos a dos queridas amigas. Buenas noches a las dos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy estoy tratando para YouTube, para el martes, estoy tratando el tema. Aquí hago una pausa porque estaba contando dos casos del tema. ¿Vosotros habéis hecho alguna vez la Ouija? No. ¿Tú nunca? No. ¿Ni se te ocurre? No. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú tampoco? Yo tampoco. ¿Y conocéis de alguien que lo haya hecho? No. No. ¿Tú? No. Tampoco. No. O sea que es algo ajeno. Pues es más frecuente de lo que parece. Sí, perdón. Perdón, que estamos pero aquí. Yo te reto a hacer lo de la cadena. ¿A qué? Ah, lo del péndulo. El péndulo. Yo te reto. El péndulo. No he practicado yo mucho con el péndulo. Pero te reto. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado, encantado. Santiago Vázquez. Otra. ¿Santiago? Periodista. Periodista de la 4. De radio, televisión. Estuve 8 años en Cuarto Milenio, estuve, sí. ¿Has trabajado para la cadena 4? ¿Has trabajado para 4? En promos. En promos. ¿Pero de voz o...? No, en promos, en texto. En programación. En programación. En pradera. Bueno, pues nada, de alguna manera... Cuando estábamos entre cantos. Sí, sí, sí, sí, sí, entre... Se ha fusionado Mediaset. Sí, sí, sí, sí. Pues de alguna manera somos compañeros. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues un placer, un placer, un placer, un placer. Encantadísima. Bueno, encantadísima, yo también. No recordará, pero estamos grabando. Encantado. En cadena C. Bueno, me no, para Cuarto Milenio no, para el dossier del misterio. Ah, el dossier del misterio. El péndulo. No digo vuestros nombres porque no me habéis autorizado a decirlos. Pero a ti, Susana, ¿te llama esto del misterio? ¿Que si me llama? A mí sí. ¿Te interesa? ¿Te gusta? Sí. A mí muchísimo. Sí, sí. ¿A ti muchísimo? Súper. ¿Cuál es el tema que más te interesa? A ver, el ocultismo. ¿El ocultismo? ¿Peligroso? Sí, pero es la religión católica la parte que no nos cuentan, el Antiguo Testamento. Además, los planos del cuerpo humano... Ah, qué bueno, los diferentes medios que tenemos, los chakras. Interesante. Los diferentes planos. Sí, sí, sí. Los sí, cuerpos sí. Energéticos, somos energía. Sí, sí. ¿Cómo me ves a mí? Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Sí. Sí. Sí, con un aura muy, muy, muy negra. ¿Muy negra? Sí, pero negra no mala, como de otra raza. Y tienes orígenes diferentes. ¿Te refieres a reencarnaciones? Sí. Sí. Sí. Sí. Pues mira, en confianza, porque mis oyentes lo saben, el canal tiene casi 16.000 seguidores. Ostras, pues ya me lo pasas. Ahora te lo doy. Es que me voy a ir ya, perdóname. Pues mira, pues en India... Sí. ¿Ves? Sí. Árabe. Pelo. Árabe. Pelo liso en India es muy... Sí, sí, azulado. Sí, sí, sí. Azulado y liso. Sí. Sé que he sido árabe, que he vivido en Egipto, que he vivido en Israel, que he sido judío. ¿Qué pasaba? Que me pilló la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas. Un ser evolucionado, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Un ser evolucionado por qué? Por todas esas vivencias que acarreas de otras vidas. Reencarnamos para aprender, sí, de claro, las vidas anteriores. Claro. Yo por lo menos creo en la reencarnación. Yo también. Por ejemplo, tenemos un nuevo programa. Si al final, pero... Santiago, mírame. Soy de las mejores personas. Eso ya lo sé, eso ya lo sé. Sabes mucho, ¿eh? Sabes mucho. Sé mucho. Lo que pasa es que no se puede hablar con tanta facilidad, Santiago. Es verdad. Oh. Es verdad, pero conmigo puedes hablar perfectamente. Contigo sí, porque estamos en la misma línea. ¿Soy un alma vieja? Sí. Vale. Sí, porque eres sabio. Uy. Tienes esa barba. Sabia. ¿Sí? Pero lo ves por la barba porque aquí lo llevo afeitado y aquí no me ha dado tiempo a afeitarme. Claro, porque somos desiguales físicamente. Lo veo porque es tu estilo. Somos únicos. Sí, sí, tenemos desigualdad. Sí, sí, sí. Pero como seres somos únicos, somos especiales todos, somos una luz, somos parte de Dios, somos seres creadores, seres de luz. El aura no la ves, ¿no? No he llegado ahí. No has llegado ahí. No. Yo la he visto, pero espontáneamente. Pero he conocido hace nada una persona que me ha dejado loca. ¿Que las veis? Una mujer. Una mujer. Impresionante. Impresionante. De hecho, yo estoy pasando una etapa difícil. Sí. Y el otro día, según estaba trabajando, ella me recibió, una clienta, dos veces. No sabe nada de mi vida. Y de repente la vi y me eché a llorar. O sea, yo ahora mismo estoy con el llanto muy fácil. Sí, no sé por qué razón. Sí, sí. Me estaba cogiendo unos cambios, pues algún desequilibrio en la parte química del cerebro, por lo que sea. Bueno, tú sabes la causa al final, porque es lo que hay que buscar. Y somos nosotros. Lo que pasa que hay veces que ese equilibrio se desequilibra y hay que buscar equilibrar. Porque esto es así. Y bueno, pues cuando necesitas la parte de la química, que es la medicina, no te queda otra. O sea, es que esto es así. Si no puedes, al nivel más espiritual, equilibrarte, pues hay que buscar otras vías, que también están. ¿Te puedes creer, Santiago, que él me vio los puntos chakras, ¿vale? El plexo solar, corazón, garganta, cabeza. Sí. Y cuando llega a esta parte, me dice, ¿qué ha pasado con tu madre? Mira, me puse a llorar, Santiago, a lo bestia. Dice, estate tranquila porque te voy a ayudar. Dice, cuando nacemos estamos acompañados y cuando nos vamos también tenemos que estarlo. También. Y mi madre, yo la tuve al cuidado los últimos años de su vida, como mi padre con un Alzheimer, no, mi padre con un Parkinson tremendo. Y mi madre, bueno, pues tenía patologías de insuficiencia cardíaca, oxígeno, diabetes, bueno, perdió a mi padre antes y ella entró, pues eso, en una penuria, en una pena que se fue consumiendo hasta que murió en el hospital. Pero claro, se fue de una forma, pues sin saber, o sea, sin esperárnoslo de ella. Se fue solita, sí, con una parada cardiorrespiratoria, sí, y ya está. Y bueno, pues esta persona me ha dicho, pues la tenemos que ayudar a encontrar su lugar. Me quedé loca, me quedé loca. O sea, la clarividencia está. Somos seres de energía. Cuando tú sabes canalizar o ver esos otros planos, es que están y son. O sea, que yo, vamos, o sea, es así. Ahora nos damos los teléfonos, ¿eh? Vale, voy a ver que me voy para casa. Venga, venga, venga. Nos vemos, Santi. Nos vemos. Da una clase hoy. Nos vemos. Santi, junto con buena gente siempre. Ya lo sé. Aquí tienes a nuestro amigo. Tengo. Sí. Bueno, amigos. No me conoce mucha gente. Es un crack. Conozco a mucha gente, dice mi amigo. No hablo. Es que son 28 años ya aquí viviendo. 30 años. Marroquí, 28 años viviendo aquí y conozco a mucha gente. Me he quedado con ganas de preguntarle a nuestra interlocutora acerca de la Ouija, pero la veré después. La veré después y le preguntaré sobre el tema de la Ouija. Me ha dicho cosas muy interesantes. Ha hablado y ha dicho cosas muy interesantes, sin duda alguna. Mis queridos amigos y amigas, yo ya no sé si es que se resbala el botellín. Borracho no voy porque no bebo alcohol, pero les doy mi palabra de honor que se ha movido solo la botella de 00 de tostada, de la cerveza esta tostada de 00. Se ha movido. Continuamos, señores, en el dosier del misterio. Escuchas el dosier del misterio. Una nueva forma de ver la existencia. ¿Te atreves a hacer este viaje conmigo? Soy Santiago Vázquez. Y después de toda esta vorágine de personas saludando, de unos que van, de otros que vienen, unos se quedan, otros que se van, como decía Julio Iglesias en la canción, ¿se acuerdan, no?, que ganó el Festival de Eurovisión, La vida sigue igual, y ganó el festival, y fue lo que le catapultó a... Bueno, en principio lo catapultó a más visibilidad. Pero la voz de Julio Iglesias es la voz de Julio Iglesias. Tiene, yo siempre lo digo, tiene terciopelo en la voz. Que tiene sus años, pero tiene terciopelo en la voz. No es la voz de Elvis, no es la voz de Michael Jackson, no es la voz de Bruce Springsteen. En fin, la vida sigue igual. Unos que nacen, otros morirán, ya saben. Bueno, pues me he quedado en... Les he contado el primer caso. El primer caso es tremendísimo. Y repito las palabras del profesor, porque son una verdad como una catedral. La Ouija decía es una fábrica de hacer perturbados. Sí, sí, de convertir a una persona que está normal en una persona que se perturba y que acaba la consulta de un psiquiatra con una medicación y tiene que hacer terapia. Cuando hay algo que es paranormal y que impacta en el psiquismo de la persona, cuando es paranormal, es algo muy difícil de tratar, es muy resistente al tratamiento, es enormemente resistente también a la psicoterapia, y eso si los fenómenos no siguen produciéndose. Si se siguen produciendo, es un agravante todavía mayor para que esa persona no pueda levantar cabeza. Y hay personas, cuidado, hay casos registrados de personas que han llegado al suicidio, bien por una perturbación psicológica o, estamos en hipótesis, en parapsicología nunca podemos salir de ellas, pero desde la prioritaria a la menos posible, pues acaban quitándose la vida. Y recuerdo un caso de una sesión de Ouija en la que se interrumpió de forma brusca, se produjo la estampida de los presentes, unos por un lado, otros por otro, y una chica que había allí, se fue hacia la terraza y lo contaba tiempo después, escuchó una voz, y no solamente una voz audible, una voz directa que se llama en parapsicología, una clariaudiencia, una voz directa que le decía en el oído fuerte y de forma agresiva, imperativa, le decía en la terraza: salta, salta conmigo. Afortunadamente la chica se disponía, porque se veía impelida por una fuerza descomunal, se veía impulsada a saltar, como si algo invisible, esa fuerza, la obligase a saltar. Y al mismo tiempo escuchando una voz de hombre maligna que le decía: salta, le dijo, salta, salta conmigo. En el oído. Aquí viene un coche, cuidado. A estas horas yo disfruto mucho en la calle con las personas hablando, saludando, contándome experiencias, como ha sido el caso de mi amigo, mi gran amigo, y escuchando el testimonio de esta última interlocutora, que no le he preguntado el nombre por prudencia, pero que sabía muy bien de lo que hablaba, y me ha hecho un análisis superficial muy rápido. Bueno, pues aquella chica tuvo que ser sujetada por dos o tres amigos que había, que vieron que iba hacia la terraza y que tenía intención de saltar. Tuvo que ser agarrada, retenida, forzada y quitada de la barandilla, porque era algo contra lo que no podía luchar. Estaba luchando contra algo que ella no veía, pero que sentía su fuerza, como si la impulsara a saltar, y luego escuchar la voz, esa voz, que les he dicho que le decía eso. Y gracias a esos amigos, pues salvó la vida. La chica quedó perturbada, estuvo en tratamiento psiquiátrico, con psicofármacos, terapia. Es que realmente lo ha dicho, lo han dicho varias personas, lo ha dicho mi gran amigo, nunca, nunca, lo ha dicho al final, no hagáis, sobre todo dirigido a todo el mundo, pero a los jóvenes, no hagáis nunca, nunca la Ouija, nunca hagáis la Ouija, es una trampa que puede ser mortal, en el peor de los casos, y perturbadora en el mejor de los casos. Hay personas que dicen, pues yo he hecho la Ouija muchas veces y no ha pasado nada. Bueno, pues suerte que has tenido. Pero desde luego la fenomenología apilada, compilada, reportada, está ahí, investigada, estudiada. La fenomenología está ahí. Y eso no se puede esconder, ni se puede soslayar, ni se puede, por otra parte, ignorar de ninguna de las maneras. Es algo que se da, lo estamos contando esta noche aquí en el dossier del misterio, y es una llamada de atención para esas personas, en muchos casos jóvenes, que se atreven a esa locura, auténtica locura, lo es, ¿eh? Les hablo con conocimiento de causa. Podría hacer un programa de 10 horas contándoles casos, créanme, pero tampoco es plan de hacer un programa de tanto tiempo. Creo que el mensaje va quedando poco a poco según ha ido avanzando el programa. Ha quedado claro, hemos empezado con, bueno, con mi presentación y luego pues paseando en solitario por una calle larga y luego ya mi amigo musulmán que nos ha hablado un poco de todo. Y bueno, pues es también comunicación, ¿no? Una buena persona, una buena persona. Y si les parece, vamos al segundo caso. Al segundo caso, que no es menos impresionante. Una sesión de Ouija también de jóvenes. De jóvenes. Jóvenes amigos, muy amigos. Y en un momento determinado de la Ouija se manifiesta una entidad que se identifica como el diablo. Esto es común en muchas sesiones de Ouija, de vasografía. Es lo mismo la vasografía que la Ouija. La Ouija es un tablero, la vasografía son papeles con un vaso invertido, con una moneda o cualquier otra cosa que sirva de máster. La Ouija viene ya empaquetados con los juguetes. Los juguetes, fíjense, lo venden como juego de mesa. Juego de mesa, como el Monopoly. Vamos, de locos, de verdad, por favor. Y bueno, pues estaban en la sesión y esa entidad que dice que es el diablo, que es algo que les decía que es muy frecuente, sea verdad o sea mentira, mienten terriblemente, igual que las psicofonías, ¿eh? No se fíen nunca. Sabemos los que nos hemos dedicado y nos dedicamos a la grabación de voces paranormales, que a veces hacen vaticinios de futuro que se cumple, otras veces hacen vaticinios que no se cumplen, no se cumplen. En otras ocasiones hacen previsiones u observaciones, consejos que son contrarios a lo que a los presentes o a uno dirigiéndose a uno no le es para nada beneficioso. Y en definitiva hay lo que les quiero decir es que hay muchísima mentira. Luego, si hay mentira, la mentira es el efecto, la causa de un árbol bueno, no pueden salir frutos malos. Y de un árbol malo no pueden salir frutos buenos. Si los frutos, los efectos, los mensajes son malos, pues eso lo dice todo. Eso lo dice todo. Quiere decir que el árbol del que procede la causa paranormal de la que procede el fenómeno, es una causa maligna, porque lo que transmite, que es totalmente negativo. Ha dicho algo mi amigo que yo ahí no estoy de acuerdo, y es que un espíritu superior de una elevación, no sé si es que me ha entendido mal la pregunta por el ruido que había, pero un espíritu que tenga una elevación ya considerable nunca se va a manifestar a través de una ouija. Nunca. Utilizará otros métodos, pero desde luego nunca utilizará la ouija para comunicarse. Como decía mi amiga Patria, espiritista, la ouija es el más elemental. Es el más elemental. Y a ella le ofrecían, incluso con dinero, cuando digo dinero no hablo de 50.000 pesetas en aquel momento, y 100.000 más, porque era una gran medium. Y decía que ella no podía descender a ese nivel, que ella estaba en otro nivel muy superior, y es verdad, por eso los espíritus superiores nunca se van a manifestar a través de una sesión de Ouija. Sí, que nos vamos a... Te vas a casa, ¿no? Bueno. En definitiva, señores, vamos con el segundo caso. Estaban en esa sesión. Es que voy viendo también, observando a unos, a otros que están por aquí. Hablo y observo. Las dos cosas. Hablo y observo. Y también pienso muy bien lo que estoy diciendo delante de este micrófono. Estaban en la sesión estos chavales, jóvenes, y aparece una entidad, una causa que mueve la planchette, el máster, y que se identifica como el diablo. Y le dice que le dará lo que le pida si mata, como lo oyen, es un caso, en fin, para mayores de 18 años, no es para niños, como señalamos en la configuración del programa. Es para personas, en fin, que ya tienen, bueno, pues una cierta edad, ¿no? Pero bueno, que cada uno es libre, desde luego para niños no es. Madrid. En fin, ya el alcohol hace sus estragos y en definitiva, pues los comportamientos se ven un poco alterados. Voy a ponerme aquí en este muro. Voy a apoyarme aquí porque uno ya va teniendo una edad y también me canso de estar de pie, caminando, yo voy hablándoles y contándoles, pero uno se cansa, ¿no? Bueno. Le dice que le mate, que le estrangule, en definitiva. Y se quedó con ello. Se quedó con ello. Y se volvió a repetir la experiencia. Se volvió a repetir la Ouija. Y en esa segunda Ouija, el chico al que le había dicho ese supuesto demonio, diablo o quien fuera, porque como he dicho ha quedado clarísimo que mienten, primero no lo hagan, y si se vienen en la tesitura no se crean nada, pero hacen vaticinios que se cumplen a veces, lo cual todavía pues acrecienta el estudio, la divulgación, el examen. Lo es. Es digno de estudio. Me he sentado porque estoy un poco cansado de estar de pie. Y aquel chico, en un momento determinado de la sesión, de la segunda, se vio una vez más invadido por una fuerza. No, que es 00, que no lleva alcohol, que yo no bebo alcohol, que estoy trabajando, ahora estoy trabajando. Y bien, pues se sintió invadido por una fuerza que se puede decir que se incorporó, que le poseyó, y se tiró sobre ese amigo, que era muy amigo suyo, pero para que vean que en la Ouija no valen los amigos, o puede no darse la amistad, sino todo lo contrario, se abalanzó sobre él, le echó las manos al cuello con intención de matarle, apretando descomunalmente, y no se sabe cómo, pero los presentes lograron que quitara las manos. Fue tratado, tanto uno como el otro, por un psiquiatra con el que habló don Germán. Se entrevistó con él. Creo que fue al día siguiente de producirse el hecho. Todavía tenía las marcas en el cuello. Marcas en el cuello de las manos. Y le dijo, de haberse prolongado un poco más el apretar sobre el cuello, el estrangular a esta persona, a este chico, hubiera muerto asfixiado. De broma nada. No fue una broma. ¿Una broma? Fue algo muy serio. Muy serio. Esa causa paranormal, hay que suponer que maligna, claro está. Quería que aquel chico estrangulase a su amigo. Ya oyen. No hay esta noche, sinceramente se lo digo, no hay esta noche buena energía. Enseguida dicen, la nueva era, las energías. No, es que la energía existe. Pero no ha habido buena energía En la noche ha habido muchos impedimentos para hacer este programa. Créanme, he hecho pausas. Y ahora yo estoy casi solo. Que mejor es quedarme solo y hablarles a todos ustedes. De broma nada. Debe ser prolongado esa presión fuerte en el cuello. Ese chaval hubiera muerto. Fueron palabras del médico psiquiatra que examinó a ambos, que vio las marcas en el cuello, dedujo por tanto la presión que había ejercido este amigo. Ten amigos para eso. Pero lograron separarle, quitarle las manos de encima y le salvaron la vida. Porque unos segundos más, le dijo el psiquiatra, y hubiera muerto. Hubiera muerto asfixiado. Así que llamen ustedes si la Ouija es un jueguecito, ni siquiera un juego, es algo muy serio, se abre una puerta inmensa por la que puede entrar absolutamente cualquier cosa. Cosa, llámelo cosa, llámelo entidad, llámelo causa paranormal, en definitiva. Pero hay más que voy a seguir contándoles. Señores y amigos y amigas, continuamos en el dossier del misterio. Bueno, cosas que ocurren, he tenido que muy gustosamente, con todo mi cariño y más allá del afecto, podría decir que amor fraternal de hermanos, con mi gran amigo, no puedo decir el nombre hasta que él no me autorice. No debo decirlo. Pues sencillamente necesitábamos hablar de nuestras cosas. Así que está amaneciendo. En este momento son las 6:44 de la mañana y ya le estaban llamando de casa, porque estaban, voy a subir hasta la rotonda y vuelvo a bajar. Y bueno, pues ya marchado, si no seguimos ahí una hora más, hablando de fenómenos paranormales, de cómo en general algunas, un porcentaje no poco elevado no cree en la fenomenología paranormal, cuando son hechos que han sido fotografiados, filmados, las fuerzas de seguridad en distintos países han presenciado fenómenos, no solamente en España, pruebas de laboratorio, en fin, el que no quiera creer es porque, vamos, creer, tener la certeza de que lo paranormal existe y que es una realidad. Otra cosa es qué causa lo provoque, pero es una evidencia que no se puede de ninguna manera desdeñar, porque está señalando algo muy importante, verdaderamente importante. Y son esos fenómenos que a través de los mismos uno llega a conclusiones metafísicas. Y en esta noche salí de casa un poco más tarde hoy que el otro día, en este dosier del misterio dedicado a la Ouija. Tengo todavía cosas que contar, pero yo sé que ustedes van a comprender que cuando dos amigos de verdad, amigos, pues nos encontramos y le he entrevistado y luego nos hemos perdido de vista entre tanto gentío y le he vuelto a encontrar y ya hemos vuelto muy despacito, tranquilamente a casa. Por aquí viene un coche a gran velocidad, o bueno, sí, va rápido, sí. Para ser una urbanización va demasiado rápido. Pues hemos hablado de nuestras cosas personales y eso es oro, es canela en rama, y por esta razón ya no he vuelto a entrevistar a nadie más. Creo que ha sido suficiente las entrevistas, digo, aparte de todo lo que les he contado, pero voy a seguir ya, si Dios quiere, mañana, ya hoy, en casa, tranquilamente, delante de mi micrófono, y completar este dosier del misterio especial Ouija, apasionante. He preguntado, porque tengo la posibilidad de dar la pausa, a varios grupos. Hoy no eran tan jóvenes, verdaderamente, era la mayoría gente, personas adultas, mayores, pero algún grupo que había más joven, de chicos, de chicas, les he preguntado si habían hecho alguna vez la Ouija y me han dicho que no, curiosamente, pero he llegado a una conclusión que también es un poco un análisis pequeño sociológico, y es que hoy en día las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, que todo el mundo se está volcando en la inteligencia artificial, que está avanzando a una velocidad de vértigo, y otras nuevas tecnologías, pues se vuelcan ahí. Ya no son los jóvenes de los años 80, como en mi caso, de adolescente, no son los jóvenes tampoco de los años 90, no digamos de los 70, pero no son de los 80, no son de los 90, tienen ahora 23 años, 24, 25, y se vuelcan pues en precisamente en lo que estoy diciendo, en esas tecnologías que están revolucionando el mundo y que cada vez salen más cosas, más innovadoras, más perfeccionadas, cada vez. Y el tema Ouija, pues para los jóvenes de hoy en día, por lo que yo por lo menos esta noche he podido comprobar antes de grabar, es que quien tenía algo que decir, que los han escuchado, eran personas ya con una edad, pero no jóvenes, no personas jóvenes, como en el caso de creer en Dios o la vida después de la muerte, como el otro día, las dos preguntas. No, porque ya la Ouija es una práctica, hay que sentarse, hay que disponer, hay que, en fin, hay que contribuir, poner el dedo en el mástil, en la planchette o en el vaso. Y eso ya en las reuniones, por ejemplo, en casas, pues en vez de hacer la Ouija, que antes se hacía, y mejor que no se haga, pues se dan un baño, no digo que en todos los casos, pero se dan un baño. En Hispanoamérica es diferente. Mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Hispanoamérica, de Estados Unidos, bueno, de América en general, de todo el continente americano, que nos escuchan desde aquí, desde la Sierra de Madrid, en España. Un abrazo para todos y para todas. Y entonces pues se dan un baño de inteligencia artificial, o mira lo que sé hacer, o mira lo que he hecho. Y ya pues el foco de atención está en otras cosas, afortunadamente, aunque también el tema de la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras, y por esta razón pues las cosas han cambiado. No obstante, los casos, lo que he contado está ahí, y lo que me queda por contar, que lo completaré mañana. Bueno, ya hoy, como he dicho, para que todos ustedes primero se entretengan, segundo, si cabe, se informen, y si ya logramos formar, es decir, que lleguen a conclusiones, pues eso ya es la guinda del pastel, ¿no? Es lo maravilloso de por lo menos de este programa y de mi filosofía dentro de lo que es hablar de fenomenología paranormal, en este caso, no demonología, no teología, no filosofía y no otras cosas, pero sí, en este caso, pues por supuesto que evidentemente que se formen, que lleguen a conclusiones. Eso es importantísimo. Entretener, por supuesto, acompañarles cada uno donde esté. Hay muchas personas que nos escuchan desde su lugar de trabajo, por ejemplo. Hay vigilantes de seguridad, no pocos, haciendo la ronda y nos escriben: estoy haciendo la ronda y estoy escuchando el programa. O en algunos hospitales, sean personas que están como pacientes o acompañando a un familiar o a un ser querido. Y eso es muy bonito. Eso es la comunicación, eso es el misterio, el auténtico misterio, el que ya casi, y no es porque sea mi programa, es que casi no se encuentra. Y bueno, es un poco más de lo mismo. ¿Cuántas veces he hablado yo de Ouija? Unas cuantas. En 36 años que voy a hacer ahora en septiembre, de profesión 36 años, unas cuantas. Pero siempre, siempre procuro por lo menos aportar algo nuevo, cosas nuevas, casos nuevos, reflexiones innovadoras y conclusiones personales mías respecto al fenómeno. Desde luego, hasta este punto del programa, creo que les habrá quedado muy claro, cerca de las 2 horas de programa, para los jóvenes, para los adultos, para todos, que, y hablo un poco bajito porque estoy ya en el portal, hace un amanecer, hay un amanecer precioso, hay un amanecer muy bonito, una temperatura, voy con una chaqueta porque hace un poco de fresco aquí en la montaña y más a la hora del amanecer, ya lo saben, que es verdad. Me he retirado un poco del portal porque no quiero molestar a nadie, ni de lejos. Me llevo muy bien con todo el vecindario, con toda la urbanización y no quiero causar ninguna molestia. He venido aquí donde nadie me oye. Y decirles que tengo, entre otros, otro caso más de otra persona que durante la sesión lo he contado alguna vez, puede ser, seguramente. No sé si para fans o para en abierto. En este caso hablo de, me refiero a iVoox. En YouTube no sé si lo he contado, pero se lo voy a contar. Y voy a seguir explayándome porque a mí me gusta, como decía don Germán, despacharme a gusto y contarles todo lo que creo que deben saber sobre la Ouija. La Ouija es, bien, un invento que, invento, entre comillas, una práctica que nace a finales del siglo XIX, dentro del seno de la doctrina espiritista. La Ouija o Ouija es una práctica espírita muy rudimentaria, ya os lo he dicho antes, quitando los raps, la tiptología, y luego que evolucionó a la gramatología, de eso les hablo otro día. Es la más rudimentaria. Luego ya por encima está el trance, un médium profesional, hablo de trances reales, un médium o una médium que incorporan un espíritu de un fallecido, o vaya usted a saber de qué. Lo digo por los demonios. ¿Puede un demonio poseer a una persona haciendo la Ouija? Pues ya han escuchado el caso del estrangulamiento. O ya han escuchado el modus operandi de esa causa paranormal que a la pregunta de ¿quién se va a morir primero? Si es un buen espíritu, aunque lo supiera, no lo hubiera dicho. Ni el segundo tampoco. Pero lo dijo. ¿Por qué? Porque de esto se infiere que era una causa paranormal maligna. Maligna, para otros era demoníaca, para la Iglesia Católica y para todas las religiones, ¿eh? Bueno, está prohibida la invocación a los muertos. Es un pecado gravísimo, los hay más graves. Pero es un pecado, está prohibido en el Levítico, en el Deuteronomio. No consultarás a augures, ni adivinos, ni, por supuesto, nigromantes, ni invocadores de difuntos, está completamente prohibido. Porque, y estoy de acuerdo, si ellos quieren venir, como decía el profesor, que el más allá venga al acá y no que el acá nosotros vayamos al más allá. Porque podemos molestarles, podemos interrumpirles, no sabemos en verdad en qué estado se encuentran, no sabemos qué están haciendo, es un misterio absoluto. Han llegado cientos de miles de comunicaciones supuestamente desde el más allá. Y digo supuestamente con mucha cautela. A mí no me cabe la menor duda, ya lo saben ustedes. Tengo la convicción, aparte de que Dios existe. Dios sin religiones, no hablo de religión. La causa suprema, el ser supremo, es una convicción. También es convicción en mí que poseemos un espíritu que está fusionado con nuestro cuerpo y que la muerte se separa de él definitivamente. Y por supuesto también tengo la convicción, la tercera, que por supuesto después de la muerte, cuando llega el cese, ¿no?, o el final de la vida material del cuerpo. El cuerpo deja de funcionar, el corazón deja de latir, dejamos de respirar, hemos muerto, humanamente hablando, y desencarnamos, que es la palabra que a mí me gusta utilizar, porque es la que más se adecua al hecho. Desencarnamos, el yo, el espíritu, desencarna, abandona paulatinamente, dependiendo del grado de evolución del espíritu, abandona el cuerpo y accedemos a una nueva dimensión que conocemos como el más allá. Ahora, ese más allá, ¿cómo es? ¿Qué se hace? ¿Qué moradas hay? ¿Qué misterios presenta? Por supuesto que seguimos evolucionando. La Iglesia ahí está muy equivocada. Nos dicen que el magisterio de la Iglesia, que una vez que nos morimos que ya no podemos hacer méritos, que quedamos sentenciados, bien para el cielo, bien en el purgatorio, bien para el infierno eterno. Una auténtica monstruosidad, una auténtica barbaridad, y que ya les digo yo, y sé de lo que hablo. Cuando digo sé de lo que hablo, ya saben los que me siguen, que afortunadamente son muchos, ya saben lo que quiero decir. Que lo tengo muy estudiado, muy reflexionado, muy madurado. Por supuesto que seguimos evolucionando. Sí que hay una revisión de vida, que llamamos purgatorio, donde nos dolemos de lo que hemos hecho mal, lo que en teología se llama pecado o pecados, y nos regocijamos con el bien y la felicidad que hemos causado, los buenos actos, las buenas obras, los buenos pensamientos, los buenos sentimientos, en ambos casos, tanto para bien como para mal. Eso es la revisión de la vida, eso es el purgatorio, en definitiva y resumiéndolo muchísimo, donde hacemos un examen de nuestra última reencarnación. Las anteriores ya quedaron, esos juicios particulares, esas revisiones de vida ya fueron hechas, y todo es evolución, mis queridos y amigas y amigos oyentes del Dosier del Misterio. Todo es evolución, lo observamos en la naturaleza. Perfectamente lo observamos en la naturaleza. Y también en el ser humano. Lo que pasa es que a veces, en vez de evolucionar, se involuciona. Pero al final se saca una conclusión. El alma, el espíritu, prefiero decir, el espíritu. Porque, ¿qué es el espíritu? Y responde el libro de los espíritus. Hola, buenos días. Responde ¿Qué es el espíritu? Pregunta Allan Kardec. Y responden los espíritus superiores. ¿Qué es el alma? La pregunta es, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? No, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Y la respuesta es, un espíritu encarnado, reencarnado. Eso es lo que somos. No le den más vueltas. No tiene más misterio. No tiene más misterio. Es así. Ahora, lo que sí les digo es que la vida venidera, el otro mundo, el más allá, hay que decir que es un auténtico misterio. Es un auténtico misterio. Hola, buenos días. Buenos días. Es un verdadero enigma insondable que desconocemos. Que sí, que como decía antes, que se han recibido cientos y cientos de miles de comunicaciones a través, a lo largo de los siglos, en muy diferentes culturas, a través de mediums supuestamente procedentes del más allá. Pero no sabemos realmente. Nos espera algo. Sí, nos espera lo más importante. ¿Cómo hemos vivido? Lo que hemos hecho, pensado, dicho, sentido, obrado, y las omisiones que hemos cometido, el juicio particular, pero lo demás, ¿qué hacemos? Si se han descrito en ECMs, por ejemplo, lugares paradisíacos, otros infernales, tinieblas, seres horribles, otros no, otros han ido a la luz, luego han vuelto para contarlo, seres angelicales, bellísimos, pero sigo diciendo que es un verdadero misterio. El hecho de que sea un misterio no quiere decir que no exista. Existir existe. Eso se lo aseguro yo. Es que además tanto la existencia de Dios como la existencia del alma reencarnada. Reencarnada, porque si no, las desigualdades en todos los sentidos no tendrían ningún sentido. Y la existencia de una vida después de la muerte, post-mortem, son exigencias lógicas de la existencia, filosóficamente hablando, desde la filosofía. Son exigencias lógicas de la existencia. Y de momento nada más. De momento nada más. Continuaré, ya no desde la calle. He estado toda la madrugada en la calle. Ya les he contado. He hablado con personas. En algunos momentos he hablado yo solo. Les he contado cosas, cosas y casos, para reflexionar, a tener en cuenta. Y más que les voy a contar, mis queridos amigos y amigas, aquí, en su programa de misterio, el dossier del misterio, lo desconocido, lo inexplicado, que no inexplicable, lo extraño, lo anómalo. Aquí, con todos ustedes. Gracias por estar ahí y seguimos adelante. Ya cuando retome, estaré ya en mi estancia, pero remataré el programa. Llevamos ya más de 2 horas de programa y quiero completar y rematar bien y despacharme a gusto con este especial Ouija para todos ustedes. urracas, una urraca aquí, que vuela y se posa en la rama de un árbol. Amigos, la vida, como escribí hace muchos años, la vida es un misterio. La vida es un misterio. Pero hay misterios que han sido desvelados. Se los estoy contando esta noche. O esta mañana ya casi. Todavía no se ha hecho de día del todo, pero casi. La vida es un misterio, escribí. Y el misterio forma parte de la vida. Muchísimas gracias. Y seguimos, ¿eh? No se marchen porque seguimos. Ya saben que está abierta la monetización, el chat, los likes. Por favor, arriba esos likes. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y al final del programa pueden comentar lo que deseen en la casilla de comentarios. Amigos, un placer haber estado en la calle, también pulsando en cierta medida opiniones, hablando con personas muy interesantes esta noche también, pero especialmente hoy. Mary fue el otro día muy interesante y creo que les estará gustando el programa. Gracias, amigos. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, pues seguimos nuestro dosis del misterio. Como les he dicho hace unos momentos, ya no en la calle, sino ya aquí en la estancia, ante el micrófono y contando más cosas acerca de la Ouija o de la Ouija. Creo que ha quedado muy claro que la Ouija no es ninguna broma, que de juego no tiene nada, que es una práctica espiritista peligrosísima y que, sobre todo, de una forma gráfica, metafórica, pero es la realidad, cuando... Y atiendan bien, por favor, porque de verdad que es muy importante. Fue una de las cruzadas públicas de alguien muy importante, que fue el padre de la parapsicología en España, que ya saben quién es, el profesor de Argumosa, mi maestro. Y él nunca, nunca se cansaba de... en la radio, en la televisión, en conferencias, en entrevistas, siempre, siempre decía lo que yo les he dicho, que la Ouija es una fábrica de hacer perturbados, que puede provocar, en el mejor de los casos, que puede provocar auténticos desórdenes psicológicos y, en algunos casos, como les he contado, pues incluso ahí tenemos, nos decía mi amigo al que he entrevistado, ha mencionado el caso Vallecas. Es que lleva toda la razón del mundo. El caso Vallecas... que ya saben que yo no lo califico como poltergeist, sino como un caso de infestación. El caso Vallecas empezó con la maldita Ouija que hicieron esas chicas en el instituto, en un baño, y que fueron sorprendidas por la profesora, una profesora, y... ese humo negro que salió del vaso, de eso hay testigos oculares que lo han, compañeras suyas que lo verificaron, se le metió por las fosas nasales. Y a partir de ahí, toda la fenomenología, Estefanía, la chica, empezó a cambiar, comenzó a tener un comportamiento muy extraño, cada vez más extraño, en la casa donde ella vivía. Digan lo que digan y lo diga quien lo diga, el caso Vallecas es un caso auténtico, que se lo pregunten a las personas que han investigado el caso, de verdad, desde un punto de vista parapsicológico, y sin duda alguna hubo fenómenos. Ahí están las grabaciones de César Cid, de turno de noche de la zona cero con Cebrián y con don Germán, que se desplazó a la casa, entrevistó a la madre, a Concepción, a los niños, a los hijos, lo que ocurría, lo que ha contado mi buen amigo. La policía testigo de que yo lo he contado ya, hay un programa aquí en el canal dedicado al caso Vallecas, la policía, el comisario Negrín, los agentes de policía que presenciaron ciertos fenómenos que no voy a relatar ahora, pero que es un caso real, lo diga quien lo diga y lo diga como lo diga. No conoce las investigaciones. Yo lo seguí desde el principio. Lo vi publicado, creo que fue en El País, por primera vez. Y me ocupé de él en la radio. Por entonces en... Sí, en Radio Intercontinental, con mi padre, que tenía las madrugadas. Y también en Onda Cero, que teníamos programa todas las noches, a las 11:30. De 11:30 a 1:00. Y ahí están las grabaciones, ahí están los programas, y desde luego que el caso terminó muy mal, porque Estefanía murió. Una muerte sospechosa, rara, extrañísima. Disculpen ustedes el ruido, pero es que tengo la ventana abierta porque hace mucho calor. Pero bueno, lo importante es lo que se dice. Como decía Antonio José Alés, yo hago radio hasta atado a un poste, decía. El bueno de... y el grande de Antonio José Alés. Bueno, pues esto es lo que les digo. Es decir, casos como el de Estefanía... créanme que, como les he contado, los hay. Voy a contarles uno. No olviden que cuando se hace Ouija se abre una puerta, abrimos una puerta, dejamos la puerta de nuestra casa abierta y por esa puerta puede entrar lo que sea. Efectivamente, la Ouija es... Hay que ser riguroso, y por tanto voy a serlo porque yo lo soy. La Ouija nos hace contactar con otro nivel ontológico, hablando desde la filosofía, otro nivel ontológico donde hay causas paranormales que acuden a la práctica, a la sesión, y tengan muy en cuenta, por favor, que en la Ouija no se dejen deslumbrar. Es que me ha dicho esto, me ha dicho aquello, ha acertado. Sí, sí, la oscuridad también tiene un conocimiento de futuro hasta donde Dios les permite. Pueden tenerlo, pero... No olviden lo que les he dicho en el programa de hoy. que al igual que en otros fenómenos paranormales como las psicofonías, en la Ouija se miente enormemente. Hay suplantaciones de identidad. Te hacen creer que estás hablando con tu padre cuando en realidad no estás hablando con tu padre. No se pueden tener certezas. El hecho de que acierten no quiere decir que sea la entidad haciendo un análisis minucioso del fenómeno. El hecho de que diga cosas en la Ouija que se corresponden con la realidad, eso no quiere decir en ningún caso que quien se está manifestando a través de la Ouija sea tu padre, tu madre, tu abuela, tu hermano, como se identifique. Si nos vamos al ámbito de la demonología, ya les he dicho las preguntas que hace el exorcista cuando hay signos en la persona. De las primeras preguntas que hace es: ¿ha practicado usted alguna forma de espiritismo? La Ouija, por ejemplo. Esa es una pregunta. Y la otra es: ¿ha practicado usted algún ritual de magia invocando a demonios, a entidades o espíritus de las tinieblas? O no de las tinieblas, también invocación de difuntos. Dejemos, por favor, a los difuntos en paz. Estarán conmigo, estarán de acuerdo. Ya lo he dicho, que el más allá venga al acá, si tiene algo que decir, y que el más acá nosotros no vayamos al más allá. Por favor. Es una advertencia muy seria porque el programa de hoy, el tema, todos los temas son serios, pero afecta y ha afectado a muchísimas, miles y miles de personas, no solamente en España, y por tanto mucha precaución, mucho cuidado, y el cuidado que tienen que tener es sencillamente no hacerlo, porque además en la Ouija no se van a manifestar entidades superiores, ya lo he dicho. Nunca. Es un método muy rudimentario, pero es un método de contacto con otras dimensiones. Pero un espíritu superior en evolución, benéfico, superior, evolucionado, nunca va a utilizar la Ouija para manifestarse. Yo he escuchado auténticas barbaridades, como que, por ejemplo, se ha manifestado Jesucristo a través de la Ouija, que se han manifestado los que llama la nueva era, los maestros ascendidos, el maestro Kutumi, que son puras invenciones, que no han existido históricamente, que no han existido. Yo sé que habrá personas en directo y luego en diferido que escuchen esto y que saben de lo que hablo. El maestro Kutumi, se han hecho dibujos de ellos con una supuesta inspiración mediúnica por parte de ellos. No se lo crean, es mentira. Maestros ascendidos. Esto es de la nueva era. El maestro Kutumi, el maestro El Moria, el conde de Saint Germain. No hay ningún rastro, ninguna evidencia de que esos personajes ficticios hayan existido. Y van las personas que tienen esa creencia y esa convicción, y en una Ouija por ejemplo, o a través de escritura automática, si hay una persona que tiene la facultad de mediunidad a través de la escritura, la psicografía, que dicen que canalizan a los maestros ascendidos, que encima te dicen que todos somos Dios. O sea, unas aberraciones y unos errores que es evidente que un árbol bueno no puede dar frutos malos, y al revés. O sea, no se lo crean, no se lo crean porque es mentira. Es mentira, son suplantaciones de identidad. ¿Quién está detrás del maestro Moria? ¿Quién está detrás del maestro, del supuesto maestro ascendido Moria, Kutumi, el conde de Saint Germain y otros? ¿Quién está detrás? Y te dicen, el Ouija, a mí no me ha pasado, porque yo, junto con Fernando y Enrique Muro, tuvimos un par de semanas en 1990, que hacíamos, no lo voy a ocultar, la edad. Poco tiempo después conocí a don Germán. Y ya no he vuelto a hacer nunca más la Ouija. Me han invitado. En una ocasión estuve fuera de la sesión, presenciando, en el año 2001, más o menos. No se lo crean. O sea, que yo la he hecho, quizás por la edad, tenía 17 años, estaba muy, muy pez, lógicamente, por la edad, en el tema. Pero, por ejemplo, a Fernando, que se sentó en las sesiones, en la mecedora del padre de Enrique, que había fallecido, pues a Fernando le estiraron del pelo en varias ocasiones, por detrás. Y afortunadamente, y gracias a Dios, la cosa no fue a más. Pero en el verano de 1990 hicimos la Ouija. Y vuelvo a decir que gracias a Dios las cosas no fueron a más. Pero es que estos supuestos maestros ascendidos, que aquí solamente hay un maestro, uno, maestro, y lo dice él, a nadie llaméis maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, él. Decís, dice, me decís, me llamáis. Señor y maestro, y decís verdad, porque en verdad lo soy. Claro, a nadie llaméis maestro. Efectivamente. Maestro, el maestro, es Jesús de Nazaret, Jesucristo. El resto, no hay maestros ascendidos. Eso viene de la nueva era. Eso es veneno. Eso es veneno, es mentira. No se lo crean. Ya les digo yo que lo tengo muy experimentado, muy estudiado desde hace años. No hay el menor rastro. Bueno, y lo dicen ellos. Quiero decir que no han tenido una existencia terrenal. Pero la gente va y en la Ouija invoca a estos maestros, Moria, Kutumi, Saint Germain. ¿Y quién suplanta la identidad? Miren, voy a contarles un caso, otro más, este ya personal, no porque yo estuviera, pero me lo contó además en los micrófonos de la segunda etapa en Radio Yin Municipal, de Cuarta Dimensión, se llamaba el programa Cuarta Dimensión, que iba los martes. Yo entre semana estaba en Murcia estudiando y grabábamos el fin de semana para emitirlo el martes a las 10 de la noche y dedicamos un programa a este tema. Y Pedro Esteban me dijo, un asiduo colaborador, ya tiene una edad, me dijo, ya no más, ya me despido. Bueno, bien. Pero hemos hecho mucha radio juntos. Y preparando el programa me dijo, yo tuve una experiencia en Barcelona con el tema del espiritismo. Digo, pues cuéntamela en el micrófono. Y me la contó. Lástima que tenga que buscar la cinta y que tenga que pasarla, en fin, es un lío, pero todo se andará. Pondremos audios, pondremos vídeos, en fin, un giro en el canal importante, si Dios quiere. Él estaba en Barcelona y fue invitado a una sesión de espiritismo donde había bastantes personas y había una médium. Se hizo en una mesa de esas antiguas, de madera tallada, pesada, robusta, y empezó la sesión. Y después de un tiempo empezaron los fenómenos. Bueno, lo que describe Pedro, y Pedro, cuidado, Pedro Esteban es ingeniero de telecomunicaciones, es un hombre de ciencia, que también estuvo con Enrique Muri, con mi hermano, en el Palacio de Linares. Es un hombre de ciencia. Pero no podía negar, no está reñido. También mi amigo es un hombre al que han escuchado, al que he entrevistado, también es un hombre de ciencia, no voy a decir. Tiene una varias carreras de ciencias. Es un superdotado. Y después de un tiempo de sesión espírita, con la médium en trance, en un trance profundo, me contaba Pedro, lástima de verdad que no pueda poner el corte de 10-15 minutos de Pedro explicando lo que pasó, pero yo se lo cuento a todos ustedes. Empezó todo a moverse, la mesa temblaba, una mesa pesadísima, una mesa robusta. Empezó a temblar como en las películas, igual. Libros que empezaron a caer de las estanterías. O sea, que ahí se toparon con... y era una médium, la que llevaba la voz cantante. Estaba en trance. Y entró una causa paranormal maligna, o varias causas paranormales malignas, que empezaron a provocar fenómenos de efectos físicos. Todo se movía, recuerdo que Pedro decía, todo se movía, todo se caía, objetos de las estanterías que se caían al suelo, que eran proyectados, la mesa no dejaba de temblar, como si hubiera un terremoto. No había ningún terremoto, ni lo hubo, ¿Y qué pasó? Que ante tal escenario, los presentes, que no eran pocos, eran más, si no recuerdo mal, me dijo que eran más de 10, eran 10 o 12. Y él. Empezaron, entraron en pánico y empezaron unos, atención, fíjense cómo puede acabar una sesión de Ouija, de espiritismo. Unos, ante el pánico, porque se desató el pánico, unos saltaron por la ventana, era un primer piso bajo, pero saltaron por la ventana porque no veían más salida. Saltaron. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero sí que hubo varias personas que se rompieron algún hueso en las caídas. No solamente por la ventana, otros salieron despavoridos y despavoridas por las escaleras. Se cayeron. Ahí hubo lesiones. Una chica que se rompió la tibia y el peroné, otro que se golpeó en la cabeza y le provocó, en fin, terrible, terrible. Y Pedro Esteban, hombre de ciencia, aguantando estoicamente, se quedó allí. La médium seguía en trance, me lo contaba él en la radio. Todo se movía, la mesa seguía temblando. Miró, ¿vale?, en su mentalidad científica, miró a ver si había algún mecanismo de algo por descartar ya todo lo descartable. Que moviera la mesa, no había absolutamente nada. Recordemos, hombre de ciencia y de mucha ciencia, no había nada. La médium seguía en trance profundo. Seguían cayendo objetos de las estanterías y de las librerías. Todo se movía. Yo me acuerdo de esta expresión de Pedro en el micrófono. Todo se movía, todo se caía, se iba cayendo poco a poco. Había agresividad por parte de la causa paranormal. Y bueno, pues Pedro, controlando los, en fin, los nervios y la situación, la médium ya volvió al estado de vigilia, salió del trance y afortunadamente los fenómenos paulatinamente cesaron. La mesa dejó de moverse, los objetos dejaron de caer. Y bueno, pues Pedro se marchó de allí. Y él me decía, me bastó con esa experiencia para nunca más, jamás. Y esto fue, era joven, Pedro. Ya era ingeniero, pero era joven. Me bastó esa experiencia tremebunda, tremenda, muy impactante, y ver la reacción, ¿no?, de los presentes. Pónganse en el escenario que les estoy contando, de alguno de los presentes saltando por la ventana, porque era un primer piso, pero bajo. Pero bueno, aún así es saltar por una ventana. Bueno, pues hubo varios que saltaron por la ventana. Los otros salieron, pero bueno, atropellados, pisándose unos a otros, salieron despavoridos por la escalera hacia la calle. Imagínense el escenario. Libros, objetos, alguna estatua cayendo de las estanterías, la médium en trance, la mesa, esa mesa grande, una mesa, me decía Pedro, una mesa grande, de las de antaño, robusta, tallada, pesada, era imposible levantar aquella mesa entre uno ni entre dos. Pues se movía y temblaba, y temblaba, temblaba, temblaba, como si hubiera un terremoto, pues igual, me decía. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de, en este caso, de toda esa fenomenología? Hubo personas que tuvieron que ir a tratamiento psicológico por el impacto que dejan ciertos fenómenos paranormales que inciden en lo más profundo del inconsciente de la persona, en lo más hondo de la mente, del psiquismo de la persona. Porque es innegable, es decir, aquello ocurrió y fueron testigos todos los que estaban. Aquello no era una invención. Aquello no era un fenómeno de sugestión, no era un fenómeno de contagio psíquico, no era un fenómeno de histeria en grupo, no, no, era algo objetivo y unas manifestaciones de efectos físicos sobre la materia por parte de una causa paranormal que acudió durante la sesión de espiritismo. Al principio todo iba bien, pero en un momento determinado la mesa empieza a temblar y empiezan poco a poco a salir despedidos. Sí, las películas no se hacen porque sí, las películas de este tipo están basadas en hechos reales. Habrán visto alguna película donde los libros, por ejemplo, que había libros, salen despedidos de las estanterías, salen despedidos objetos que hay, fotografías, marcos de fotografías, todo, o sea, aquella causa paranormal arrasó por completo y provocó, lógicamente, el pánico, no el miedo, el pánico, la histeria no colectiva, quiero decir, no por contagio psíquico, la histeria, el terror, el pánico de los presentes que salieron unos por la ventana y otros rodando por las escaleras. Y el que se quedó allí, delante de la médium, que seguía en trance y seguía los fenómenos, aguantando estoicamente, fue Pedro Esteban, que se quedó para contemplar lo que estaba pasando. Entonces ya me dirán ustedes qué causa tiene eso, y evidentemente es una causa paranormal, yo no digo espíritus, todo hace pensar que lo son. Ve usted a saber si son difuntos o un difunto o varios difuntos o nos vamos al ámbito que también contempla la parapsicología. Sí, dentro de la teología, una causa preternatural diabólica. Demonios. ¿Quién provocó esos fenómenos en Barcelona, estando Pedro Esteban presente? Les pondré sus declaraciones y lo que me contó en el micrófono, porque evidentemente no es lo mismo que lo cuente yo a que lo cuente él. Además, lo contó muy bien. Pedro ha tenido y tiene unas capacidades magníficas de comunicación y lo contó muy bien, con todos los detalles. Y yo le pedí, porque él me dijo, pues a mí me pasó esto. Y le dije, eso me lo tienes que contar en el micrófono del programa. Venga, vale, claro que te lo cuento. Y grabamos. Y es para escucharlo, pero bueno, en resumen, les contaría lo mismo que les he contado yo. Lo que pasa que en primera persona, claro. Si me permiten que beba un poquito de refresco. Que hace calor y llevo ya 30 y en este bloque llevo 34 minutos hablando. Es lógico que tenga sed. Aparte de que soy diabético. Y ya saben que la diabetes provoca sed y demás. Bien. Pues ese es el caso de Pedro Esteban, un ingeniero de telecomunicaciones. Barcelona, finales de los 70, si no recuerdo mal. Sesión de espiritismo con una médium encima. Que parece que cuando hay una médium presente, una médium profesional que lo era, parece que todo está controlado. No lo crean. Aunque haya un médium o una médium, no porque esté la médium no va a entrar y va a empezar a operar como operó, como actuó la causa paranormal porque haya un médium. A la causa paranormal le da igual. Y en ese caso le dio exactamente lo mismo. Empezó a ramplar con todo, provocó la histeria colectiva. Se tiraron por la ventana, por las escaleras. Huyeron todos despavoridos y despavoridas. A ver, ¿y la Ouija es un juego? No. No. En el mejor de los casos, haciendo más análisis del fenómeno, en este especial Ouija, haciendo una disección del fenómeno, en el mejor de los casos, que a nosotros nos pasó en el 90, en el mejor de los casos no se manifiesta absolutamente nada. La planchette, el máster, el vaso, lo que se utilice, no se mueve. Es un favor, un grandísimo favor que Dios nos hace. No sale, no se mueve. Yo me acuerdo de sesiones en ese verano del 90, qué locura, qué inconscientes. Claro, también la edad, Fernando tenía 14 años, yo 17, y Enrique Muro, no sé si tenía 19 años. Luego conocimos a don Germán, y ya don Germán nos metió en vereda. Pero en el mejor de los casos no se mueve nada, ni se mueve la planchette, o el máster, o lo que se utilice. Otros utilizan una moneda, otros utilizan un vaso invertido o una copa invertida. Me da igual, es lo mismo. Es espiritismo, es Ouija o Ouija. Se debe decir Ouija. Pero bueno, ya lo he explicado. Y porque hay que hablar con propiedad. Pero bueno, castellanizado, Ouija. En el mejor de los casos no ocurre nada. En otros casos aparece, por ejemplo, una entidad, una causa paranormal que se identifica, pero que es una causa anónima. Es decir, que ninguno de los presentes la ha conocido, ni la conoce. y te puede salir desde un fallecido de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente no has conocido, hasta un extraterrestre, un supuesto, hay que cogerlo con pinzas y mucho más, como nos pasó a nosotros. Un supuesto extraterrestre que viene de otro planeta, esto se da en la Ouija también, el contacto con seres que dicen que son extraterrestres, puede salir también haciendo un barrido, ¿no?, de todas las posibilidades. Puede salir también supuestamente también cogido con pinzas, pero con toda la prudencia del mundo, puede salir también un familiar, un ser querido, que cuidado, hay que decirlo todo. En el menor de los casos, puede ser verdad. En el menor de, o sea, en un porcentaje muy pequeño, puede ser verdad. Yo he tenido testimonios de personas que han contactado con un ser querido, pero no es la forma. Porque el contacto con un ser querido a través de la Ouija implica indirectamente que ese espíritu de ese ser querido todavía está en una fase en la que está apegado o apegada al mundo, a este mundo, a este plano. Aunque, cuidado, hay que rizar el rizo, hay que contemplarlo todo. Aunque conozco algunos casos donde parece ser o todo indica que se trata de una verdadera manifestación de un ser querido, pero son poquísimos los casos, son muy pocos. Yo recuerdo un caso que conté hace ya tiempo, creo que fue para fans en iVoox, de una mujer que queda viuda, un matrimonio que estaban enamoradísimos, y él enfermó y murió. La viuda quedó completamente desolada, lloraba a todas horas, es un testimonio de primera mano, no voy a decir el nombre, y necesitaba, que es lo que ocurre cuando muere un ser querido en muchísimos casos, necesitaba contactar con su marido para saber cómo estaba y tener noticias de él. Humanamente es comprensible, pero muy arriesgado. Y buscó, porque era una persona de, en fin, de alta posición, a una de las mejores médiums por aquel entonces, habló de hace muchos años, varias décadas, pero un caso que conoció mi padre de primerísima mano, vamos, tan de primerísima mano que le contó todo la viuda. Y mi padre conocía a la viuda, por supuesto, y al fallecido. Y le contó. Fue a la médium. La médium entró en trance. Y se manifestó, supuestamente, el fallecido. Fue muy breve. Pero le dijo, lo he contado alguna vez, que es un caso muy impactante. En 2 años te reunirás conmigo. Eso fue lo que le dijo. Ella quedó sorprendida porque el decir en 2 años te reunirás conmigo le está diciendo que en 2 años va a morir. Le dijo que estaba bien, que tenía paz, que era feliz donde estaba, que no llorase por él, que se encontraba muy bien, que estaba a su lado. Pues bien, pasaron 2 años, pero 2 años exactos. Y no se puede hablar de una inducción por parte de la causa paranormal, de la llamada autoprofecía, es decir, que la persona inconscientemente busca el cumplimiento de lo que se le ha vaticinado. No. Ella iba en un coche, en la parte trasera, tuvieron un accidente tremendo, mortal, letal, y efectivamente 2 años después, aquella mujer, la viuda, murió en accidente de tráfico, no conducía ella, ni el que conducía ni su esposa. Era un matrimonio, sabían de lo que se le había dicho a través de la práctica espírita o espiritista. Es decir, que la hipótesis de la inducción, de la autoprofecía, etcétera, porque hay más, pero no, básicamente no se puede hablar de inducción. Porque, repito, el que conducía no conocía el vaticinio. Ella lo llevaba guardado como un tesoro, como un secreto, como un auténtico secreto. Y murió a los 2 años, justos. Este caso lo he conocido a través de mi padre, de primerísima mano, de la viuda. Y mi padre, cuando se enteró del fallecimiento de esta mujer, no voy a dar pistas, cuando se enteró del fallecimiento en accidente de tráfico, recordó lo que en esa sesión de espiritismo con la médium, su supuesto marido, que yo creo que en ese caso sí lo era, porque además se expresaba con un lenguaje que él utilizaba. Hay que diseccionar muy bien todo. Sabía detalles de su vida personal e íntima con su mujer. ¿Te acuerdas? Es decir, una sesión completa. Pero ahí fue parco, le dijo, parco, breve, conciso y contundente, en 2 años te reunirás conmigo. Y se cumplió. O sea que mienten enormemente, pero en ocasiones, como en este caso, que yo pienso como hipótesis prioritaria y la primera, que sí que era verdaderamente su marido fallecido, le estaba diciendo que en 2 años se iba a morir y que se iba a reunir con él, que no llorase. Ella no hizo nada para que se cumpliera el vaticinio. Yo recuerdo un caso que no sé si he contado alguna vez, de una persona que también, una vez más, a través de sesión, se le dijo que moriría pronto arrollado bajo las ruedas de un camión. Atropellado por un camión. Camión grande, se le dijo. Ahí sí que encontramos una causa paranormal maligna. ¿Por qué? Porque, y la causa paranormal lo sabía, porque esta persona era un hombre, esta persona se obsesionó con el tema, como para no obsesionarse, que te digan a través de una sesión de espiritismo que vas a morir pronto, atropellado por las ruedas de un camión, desarrolló a través de la obsesión, porque se obsesionó patológicamente, entró en la autoprofecía, que es que la persona, inconscientemente, sin poner voluntad, busca que lo vaticinado se cumpla. Y poco más o menos, que en una vía de circulación se metió bajo las ruedas de un camión y murió. Fíjense qué caso tan espeluznante también. En ese caso no fue un vaticinio, fue una inducción por parte de la causa paranormal que le hizo un supuesto vaticinio que no era su final de forma natural, pero la causa le quiso obsesionar y la causa sabía que iba a llevar a cabo la autoprofecía, el cumplimiento de lo vaticinado. Porque lo saben, son causas inteligentes y a veces muy inteligentes, muy astutas, y tienen un conocimiento de futuro limitado, el que Dios permite, pero lo tienen. ¿Por qué Dios permitió aquello? Eso nos llevaría muy lejos. Recordemos que somos libres. Pero el caso es que aquella persona se obsesionó con el tema de su muerte temprana, pronto, y del camión que moriría atropellado y bajo las ruedas de un camión, y como si algo le impulsara a meterse debajo del camión, pasó un camión, le estaba parado y notó un impulso. Por una parte está la autoprofecía, el cumplimiento de lo vaticinado, que se lo ha creído al 100%, y por otra parte está, que no hay que perderlo de vista, la influencia. Esto es un poco una masterclass sobre Ouija. Está la influencia, dicho desde la humildad, pero es que estoy diciendo cosas que nadie dice, o casi nadie. Está la autoprofecía y el deseo de cumplirla, y por otra parte no se descarta, porque los presentes que estaban con él dijeron que poco más o menos que se metió él directamente bajo las ruedas de un camionazo enorme, de un gran camión. No se descarta que la causa paranormal que le vaticinó ese fatídico hecho, que él autocumplió por voluntad propia, pero de forma inconsciente, ya les he hablado de cómo actúa en el inconsciente, en el inconsciente las causas paranormales, inciden en lo más profundo. Los psiquiatras, como he comentado en el programa, y psicólogos se las ven y se las desean para tratar a personas que han tenido fenómenos paranormales y de este tipo, por supuesto. Estaba totalmente convencido de que iba a morir arrollado, tal y como le dijo se le dijo en la sesión de espiritismo, que iba a morir arrollado bajo las ruedas de un camión. Y lo que hizo fue impelido, por un lado, seguramente, como hipótesis, por la causa paranormal, y por otra parte, voluntariamente, para el cumplimiento de la autoprofecía, porque en la autoprofecía se da, es tema para un programa, la autoprofecía. En la autoprofecía se da una pulsión de cumplir, o sea, poner la voluntad de uno en el cumplimiento de la supuesta profecía o vaticinio que se le ha hecho, porque le da absoluta credibilidad a la causa paranormal. No se crean nada, y les ha pasado alguna vez, y por supuesto no lo hagan, no hagan sesiones de espiritismo. Pero esto es lo que ocurre. Es decir, que esa causa paranormal, que las causas paranormales en muchísimos casos siguen a la persona, si no continuamente, de vez en cuando, visitan, observan, ven cómo va el asunto. Eso no era un difunto. Ahí entramos en lo mismo que he dicho anteriormente. Entramos en el ámbito de lo paranormal, pero preternatural diabólico. Eso no lo dice un difunto. Eso no lo dice un ser querido. Eso no lo dice un amigo a través de una ouija. Eso lo dice un ser malévolo, maléfico y que busca la muerte de la persona. Y aquel hombre que estaba en esa vía de circulación con otras personas, comentaban los amigos, los testigos, que apareció un camión grande, y que, vamos, que literalmente se fue hacia el camión y se metió bajo las ruedas del camión. Eso es una autoprofecía. No es un vaticinio. Es una inducción y es por parte de la persona que no lo puede evitar. Por eso se ponen en tratamiento. Y el tratamiento es muy resistente. Muchísimo. Tanto con psicofármacos como con psicoterapia, es, iba a decir, casi imposible. Nager y Negeli, doctor y doctora de la Universidad de Zurich, ya se lo he contado, se lo conté, decía que se echaban a temblar cuando les venía, literalmente, se echaban a temblar cuando les venía una persona con fenomenología paranormal y más de este tipo, porque era dificilísimo de tratar, era dificilísimo. El tratamiento se mostraba o se manifestaba a la persona como sumamente resistente, incluso los psicofármacos, la terapia parecía no hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque hay una causa que es paranormal, que ha ejercido, en el caso de las sesiones de Ouija, de espiritismo, ha ejercido una influencia sobre el psiquismo que ha grabado de forma indeleble, imborrable, en su psiquismo, en lo más profundo de su inconsciente. Un vaticinio, en este caso. Y luego está la influencia de la causa paranormal. Es como si cuando se metió debajo de las ruedas del camión que pasó muy cerca y se metió debajo de las ruedas, murió, evidentemente, es como si, contaban los testigos, es como si una fuerza superior, una fuerza, se hubiera incorporado a él y le hubiera obligado a meterse debajo de las ruedas del camión. Y todo por hacer la sesión de espiritismo. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar el diseccionado? ¿De acuerdo? Porque en un especial Ouija hemos hecho alguno en el pasado, algunos, pero uno va avanzando y va sacando más conclusiones, más reflexiones, llega a una serie de planteamientos, siempre en base, cuidado, siempre en base a la fenomenología, a los casos. Y ya les estoy contando, en el caso de la viuda no hubo autoprofecía, porque ella no se puso en peligro. Ella se montó en un coche con un matrimonio que no sé si iban a comer o no recuerdo bien, y tuvieron un accidente de tráfico espantoso y murió. Y eran justo 2 años. Es que es increíble el caso. Pero es un caso que, vuelvo a decir, que he conocido por mi padre de primerísima mano, porque conocía a la viuda y al fallecido. Me contó, mira, pasó esto. Esto pasó. En ese caso no es autoprofecía, pero en el caso del hombre, de la persona del camión, en ese caso hay autoprofecía, cumplimiento de la misma voluntariamente, entre comillas, entre muchas comillas o muy señaladas, porque voluntariamente es que la persona es libre y no lo es, porque ha quedado marcada por esa huella indeleble que le ha dejado la causa paranormal en su psiquismo, como una orden, como una orden. Se puede interpretar así. Y luego está, por otra parte, la influencia directa de la causa paranormal, porque le dijo muy pronto: morirás atropellado por un camión bajo sus ruedas. La influencia de la causa en que eso se produjera. El por qué Dios lo permite, eso nos llevaría a un programa entero. Pero también es para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que no se puede jugar. No se puede uno apuntar a una sesión de espiritismo o de Ouija, me da igual. La invocación a los muertos, y no digamos ya que ya he comentado en el programa que los hay, a entidades demoníacas, de lo que llaman esotéricamente el bajo astral, pero si es lo que en un porcentaje altísimo se manifiesta en la Ouija. Entidades de baja estopa, entidades que pueden ser diabólicas, o sea, demonios, o pueden ser espíritus, pero de lo que se llaman inframundos, y que acuden, claro, porque tú abres las puertas, las abres y las dejas abiertas, y por ahí entra lo que entra. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado, muchísima prudencia. No podrán decir que alguien, en este caso yo, no les avisó. Y estoy seguro que entre los oyentes del Dosis del Misterio, ahora mismo, en directo o en diferido, en directo quiero decir como estreno, o no estamos en directo, no es un directo, Es un programa grabado. O bien personas que están en la duda, que se les ha muerto o que ha fallecido un ser querido, que quieren contactar con él, no caigan en esa trampa. Si su ser querido quiere decirles algo, como le pasó a mi madre con mi hermano Fernando, que le vio. Intercambió unas palabras, estaba guapísimo, rejuvenecido, bueno, otro día se lo cuento. Pero que el más allá venga al acá, no nosotros al más allá en busca de aventuras. Que la aventura, la aventurita, nos puede costar muy, pero que muy cara, señoras y señores. El dossier del misterio. Enigmas y misterios de la existencia. Sigue acompañándome con tu escucha. Soy Santiago Vázquez. Y les cuento ahora un caso muy impactante. La teoría es muy importante. Las reflexiones, hacer filosofía de los fenómenos. La parapsicología tiene su propia filosofía, como todas las ciencias particulares. Y llegar a conclusiones, si bien no definitivas, porque no podemos probarlo, que la Ouija es un medio a través del cual se manifiestan espíritus, es la hipótesis número uno, la más plausible. La teoría es fundamental y la he expuesto y estoy exponiendo. Pero si la teoría es importante, los casos, que les he contado bastantes y nos han contado, mi buen amigo ha contado varios casos, yo les he contado varios casos de primera mano. Este también es de primera mano. No sé si empezar por lo que yo presencié, que lo he contado alguna vez, en 35 años, casi 36, pues lógicamente es imposible no contar un caso dos veces. Pero es que es digno de ser contado aquí en este especial monográfico Ouija o Ouija, todo lo que debes saber con casos, con experiencias. Les he contado el caso de Pedro Esteban, el de la viuda, bueno, y otros. Esto sucedió allá por el año 2003, en verano, 2003 o 2004, no recuerdo exactamente. Yo había quedado con un amigo, era verano, mes de agosto, en una terraza, para tomar algo juntos y vernos. Y yo llegué un poco antes de tiempo, me senté, no había gente apenas, y estaba sentado, y en un momento determinado aparece una chica muy mona, rubia, con ojos azules, que me pregunta, se acerca a mí y me pregunta, ¿me puedo sentar aquí contigo? Claro, a mí aquella pregunta me sorprendió porque no me conocía de nada. Y le dije, sí. Yo por aquel entonces todavía no había salido en el boom, sí, ya había hecho televisión en Canal 49 Televisión, para Castilla-La Mancha, había salido en medios, vamos a decir, modestos, cuando realmente mi rostro fue conocido. Fue a partir de enero de 2006, con mi incorporación a Cuarto Milenio como colaborador activo, muy activo y habitual. Luego no me conocía, era imposible que me conociera. Y se sentó a mi lado y empezó a hablar. Hablando de cosas, bueno, pues una conversación normal. Y en un momento determinado, los que lo han oído, que me disculpen, pero hay muchos oyentes nuevos que se incorporan a la audiencia del programa y que no conocen el caso, por eso lo cuento. Que me disculpen los que ya lo conozcan. En un momento determinado aquella chica se transforma, se le transfigura la cara y un fenómeno que ya saben que es parabiológico, el tercer grupo, que es la transfiguración. No es que la cara se convierta en un monstruo, no, es que cambian los rasgos faciales, la mirada, la voz. Y aquella chica tan mona, tan, no voy a decir tan guapa porque no era guapa, pero bueno, era atractiva, era una chica, pues eso, rubia, con ojos azules, parecía muy educada, se transforma en un momento determinado y le cambia la voz, los ojos eran los ojos del mal y empieza a blasfemar. Yo dije, ¿pero esto qué es? Yo en aquel momento había empezado a estudiar demonología. Y dije, Santiago, aguanta. Aguanta porque estás experimentando, estás viviendo un fenómeno de trance diabólico. Entró en trance diabólico. Esa chica estaba poseída, ya verán. Empezó a blasfemar con una agresividad espantosa. La voz no era la voz que yo había escuchado, no era ningún teatro, es que emergió la personalidad diabólica. Me ha pasado en algunas ocasiones más con personas. Y empezó a decirme cosas que era imposible que pudiera saber. Me dijo, por ejemplo, llevaba una camisa y no se me veía absolutamente nada. Era un pequeño crucifijo de madera. Y me dice, ese crucifijo que llevas con ese es Jesús, es que evitan, los demonios evitan decir el nombre de Jesús, de María, les quema, no pueden. Ese, bueno, dijo unas barbaridades también de la Virgen, y después de unos minutos, yo aguantando, observando, escuchando, en actitud lógicamente de protección, pedí interiormente protección a Dios, pues la chica volvió en sí, y era la misma chica, amable, algo dulce, que me había preguntado, ¿me puedo sentar aquí? Ese fue el primer trance diabólico que se dio. Pero es que al cabo de un rato volvió a producirse un segundo trance diabólico y más de lo mismo. Sabía cosas de mi vida privada, de mi vida interior. Sabía cuál era mi advocación de la Virgen favorita. No voy a decir cuál es. La sabía porque me lo dijo. Me lo dijo en trance diabólico. Esa, la de, y dijo el nombre. Pero no dijo la Virgen o María. No, no. Esa a la que le rezas. Bueno, de verdad, eso es para vivirlo, es de película, yo lo entiendo, pero yo les doy testimonio de que esto es literalmente cierto. ¡Qué agresividad! Hubo un momento en que me agarró del brazo, me hizo daño, porque me clavó las uñas, y yo... Hay que tener mucho cuidado porque cuando una persona está en trance diabólico, bueno, en muchos casos cuando la posesión es muy potente, hay sujeción. O los auxiliares sujetan a la persona porque puede agredir a los presentes, se puede agredir a sí mismo o a sí misma, entonces se la sujetan... los brazos, las manos y las piernas, porque se ponen en muchísimos casos de exorcismo. Hablo de exorcismo cuando emerge la personalidad diabólica, se ponen violentísimos, agresivos o agresivas, enormemente, escupen, lanzan mordiscos al aire, intentan morder al exorcista, o si hay alguien que se ha acercado, un auxiliar, muerden, escupen, se burlan, sacan la lengua, hacen gestos obscenos. Vaya eso por delante. Y ese fue el segundo trance diabólico, y lo aguanté como investigador, estudioso de... Sí, de la parapsicología, porque es paranormal, pero es preternatural diabólico. Aguanté por eso. Por ver que yo recuerde antes... Bueno, ya hubo algún caso, pero menor, en los años 90. Pero yo nunca había visto a una persona en puro trance diabólico. Y de la misma forma que en el primer trance diabólico, volvió en sí. Dijo cosas de Jesús ese, se burló de la cruz. Bueno, todo lo que les pueda contar, me puedo quedar a lo mejor un poco corto. Tan es así que cuando terminó todo, yo subí las escaleras... Y en un apartado me eché a llorar, porque me había impactado muchísimo la cantidad de cosas horrorosas, las blasfemias y todo lo que dijo me eché a llorar. Sí, sí. Luego llegó ya mi amigo, le conté lo que había pasado. Y esa chica, al cabo de un tiempo, volvió a aparecer. Y claro, ya me conocía. Y siempre se acercaba a mí. En este caso, por ejemplo, en el segundo encuentro, no entró en trance diabólico. Y yo quise saber, porque era un caso clarísimo de posesión demoníaca. Y yo quise saber, por eso cuando me dicen los demonios no existen, me sonrío. Me sonrío porque yo sé lo que he visto, he vivido desde el año 2003 o 2002. Todo lo que he leído, que se puede leer, estudiar, hablar con exorcistas, me sonrío. Recuerden la frase de Baudelaire: la mejor artimaña del diablo, dice, no demonio, del diablo, es persuadirnos de que no existe, porque así pasa desapercibido. Pero bien, quise saber, ya verán. No me voy a extender mucho, es breve, podría contar más detalles, pero sintetizo. Yo le pregunté, ¿has hecho alguna vez la Ouija? Y me responde, ¿todos los días? Digo, ¿cómo que todos los días? Dice, sí, desde hace tiempo subo por la noche a la buhardilla y hago yo sola. Eso ya es todavía exponerse a un peligro espantoso. Y con una moneda, me dijo, de 50, de las antiguas, de las pesetas, grande. Y con los papelitos, todas las noches hago la Ouija. Digo, ¿y con quién contactas? Y me dice, con el diablo, que Dios le reprenda. Con el diablo, porque me dice y me repite que si no subo todos los días, me va a matar a mí y a mi familia. ¿Qué les parece? Esa chica llevaba esclavizada por esa causa paranormal que se identificaba como el diablo. Me lo creo, porque estaba poseída. Puedo decir que, bajo mi punto de vista, y por lo que vi después en otros encuentros, esa chica estaba poseída. Me veía, venía directa a mí y me decía, sabía que estabas aquí. Digo, ¿por qué? Y me decía, porque hueles a incienso. Eso me lo ha dicho muchas veces. Y entonces yo, pasó el tiempo, ¿no? Y de vez en cuando me la encontraba, yo sabía lo que había, le dije que no lo hiciera, me dijo que imposible, que si no el diablo que la mataría a ella y a su familia, y que todas las noches seguía subiendo a la buhardilla a hacer la sesión de espiritismo con el diablo. Imagínense todo lo que le decía que hiciera. En momentos determinados yo la he visto totalmente fuera de sí. Claro, emerge la personalidad diabólica, una agresividad, una, por otra parte, una euforia, pero euforia de las, no de alegría, euforia agresiva, no respetando a nadie, a mi amigo y a mí, cogiéndonos de los brazos, golpeando los brazos, moviéndonos los brazos, las manos, queriéndonos dar un beso en la boca. Le decía, pero ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Estate quieta! ¿Enferma mental? Bueno, es que ya les dije en un directo hace poco que, por ejemplo, el padre Fortea, José Antonio Fortea, que ya no ejerce el ministerio del exorcismo, pero que lo ha ejercido durante muchos años, y su doctorado en teología versa sobre demonología, que no sabrá el padre Fortea, dice claramente en sus libros y en imagen en internet, cuando tenía, bueno, sigue estando, pero ya no, su superior le dijo que no hiciera más retransmisiones, decía que una posesión no tratada puede desembocar en un trastorno mental, y que un trastorno mental, por otro lado, y viceversa, no tratado, puede acabar en una posesión diabólica, coexistiendo en muchos casos trastorno mental o enfermedad mental con posesión. Esto no lo digo yo, pero es que estoy totalmente de acuerdo. Era el caso de esta chica. Esta chica, con el tiempo, no voy a decir la patología, pero esta chica enfermó psicológicamente. Y seguía, pasados los años, seguía haciendo la ouija, la sesión de espiritismo con la moneda en la buhardilla. Me acuerdo una noche que nos encontramos con ella y le dije, ¿habrás dejado ya de subir a la guardilla? Me dijo, no, subo todas las noches. Y entonces yo le propuse, viendo ya el caso clarísimo, le propuse ir al padre Fortea, que entonces sí estaba en activo en el ministerio del exorcismo. Yo tengo su número personal, he hablado con él no pocas veces, le conozco en persona, en fin. Y le dije, mira, conozco a alguien que es un sacerdote. A ella me puso una cara que es difícil de describir, como de rechazo, que te puede ayudar. Simplemente yo le dije, hablando con él, contándole lo que te ha pasado y te pasa, y en principio me dijo que lo iba a pensar. Después desapareció, quiero decir que no la vi en mucho tiempo, y me dijo que no, que le había dicho el diablo que no fuera a ese sacerdote. Claro, ¿qué va a decir el diablo? O un demonio, me da igual que no fuese el mismísimo diablo. Un demonio. Y yo ya ahí, porque hice todo lo que pude, y mi amigo es testigo, he intentado por todos los medios en años anteriores, desde ese primer encuentro, que fue algo muy, muy impactante, esos dos trances diabólicos en la terraza. Yo decía, madre mía, nos van a echar de aquí. Unos gritos, unas blasfemias, una agresividad. Se movía continuamente en la silla, me cogía del brazo y me apretaba. Bueno, yo retiraba el brazo porque sabía que no era ella. Que no era ella. Y no quiso ir al padre Fortea. Yo ya ahí, cuando me dijo que no, y que el demonio con el que contactaba todas las noches le había dicho que no fuera ese sacerdote, que era malo, pues eso, el diablo es, los demonios y el diablo en general son mentirosos, embusteros, mezclan verdades con mentiras, esto quería decirlo, hacen vaticinios a veces que se cumplen porque tienen cierto conocimiento del futuro, hasta donde Dios les permite. Mezclan la verdad con la mentira, el padre de la mentira. Así le bautizó o le llamó Jesús. El padre de la mentira. Mienten enormemente. La mentira viene del diablo directamente. ¿No les mintió? ¿No le mintió a Eva? Si fueran dos o fuera una estirpe, yo hablo del Génesis. La serpiente. De ninguna manera moriréis si coméis del fruto. Lo que Dios no quiere es que se os abran los ojos. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios se lo había dicho. De todos los árboles podéis comer, menos de este. Porque ciertamente el día que comáis de él, de su fruto, moriréis. Y así fue. Y esa serpiente... ¿Esa serpiente quién es? ¿Esa serpiente que se introdujo en el paraíso terrenal? ¿Quién es? ¿Una serpiente? No. Es una figura metafórica de la tentación del demonio que ya se había revelado, ¿eh? Él y todos los demás. Un tercio de los ángeles del cielo, según Apocalipsis. Engañó a Eva y Eva influyó en Adán para que comiera también. Y a partir de ahí la caída, porque desobedecieron a Dios. De todos los árboles del paraíso podéis comer, de todos. Menos de este árbol. Y era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comáis, si coméis de él, moriréis. O sea, perderéis la gracia. Estaban en cuerpo glorioso. No pasaba el tiempo por ellos. No había enfermedades, no había muerte. El paraíso terrenal. Y por una desobediencia a Dios, gravísima, instigados por la serpiente y por sus mentiras, de ninguna manera moriréis. Lo que Dios, eso viene, lo puedes leer literalmente en el Génesis. Lo que Dios no quiere es que se os abran los ojos, porque seréis como dioses. Padre de la mentira. Bueno, pues Pues este es el caso de esta chica, un caso que he seguido con los años. Y respecto a mí, pues había una ambivalencia. A veces, pero claro, es por lo que tenía ella dentro de ella. A veces me daba un abrazo. Santi, dame un abrazo. Normal. Y otras veces se mostraba hostil, agresiva conmigo. Me golpeaba verbalmente y siempre me decía que me olía a distancia. Me acuerdo un día que estaba yo una noche con varios amigos y viene corriendo y me da un abrazo y me dice: te he olido desde allí. Digo, que me has olido desde allí, aquí a mi colonia. Dice, no, tú hueles a incienso, me decía. Te detecto. Ay, amigo. Bueno, se habrán quedado como yo, porque lo estoy reviviendo y es un caso, no sé qué habrá sido de ella. Hace muchísimo tiempo que no la veo. No sé cómo estará, si habrá dejado ya de hacer espiritismo en la huartilla. Mucho me temo que no, porque la amenaza era clara. Si no vienes aquí todos los días, le decía el supuesto demonio, que lo era, si no vienes aquí todos los días a hablar conmigo, te mataré a ti y a tu familia. Eso se lo decía. Amigos, amigas, creo que es más que suficiente. Programa, creo que muy interesante para escuchar, si no dos veces, varias, no seguidas, pero ahí tienen ustedes una muestra de lo que se mueve en la Ouija. Hemos escuchado en la calle el sábado, hemos escuchado también opiniones, he hablado con personas y luego ya me he metido, cuando ya llegué a la urbanización, reflexiones, y ahora ya en esta parte, en este bloque, pues contándoles más casos relacionados con la Ouija, con el espiritismo, pasografías, es que es lo mismo, es que da igual. Vale, desde una planchette, te viene perfecta con las patas de con una tela que se desplaza por el tablero, te viene el tablero ya hecho. Hay ouijas carísimas, claro, es el atractivo del mal, ouijas preciosas estéticamente y la gente las compra y hacen la ouija. Conocí un caso de una persona, era un empresario, que no hacía ni tomaba ninguna decisión, no hacía nada, si antes no consultaba con la Ouija. Esto ocurre, amigos, esto ocurre. Y hubo un caso de otro empresario, no relacionado con este que he contado, que hizo tanto caso a, en este caso, a las voces paranormales en psicofonía, que por hacerles caso en sus grabaciones se arruinó, se arruinó literalmente, porque le decían todo lo contrario de lo que debía hacer en rigor, y le llevaron a la perdición. Eso como se lo cuento, es un caso real, como todos los casos que he contado y que cuento siempre. Jamás me he inventado un caso. Otros no lo sé, yo desde luego no. Para mi trabajo soy muy serio. Mi trabajo y fuera de mi trabajo. Yo no voy ni mintiendo, ni inventándome cosas, no. Cuento las cosas como son, objetivamente, y sabiendo de qué fuentes vienen. En este caso, estos dos empresarios venían, la fuente era don Germán. Así que, como pueden comprender, eran casos reales. Amigos, amigas, espero que este dosis del misterio haya sido de su agrado, que hayan aprendido que pensar es muy saludable, llegar a conclusiones es el fruto de la reflexión. Ahí tienen la teoría, ahí tienen los casos, la fenomenología, y ahora que cada uno tenga su propia opinión, como siempre les digo. Yo aquí no vengo nunca, nunca lo he hecho, no vengo a imponer. ¿Quién soy yo para imponer nada, ni ganas que tengo? Yo comparto, hablo, divulgo, investigo, estudio. No impongo nada y simplemente comparto y les cuento. Y ahora son ustedes los que tienen que sacar sus conclusiones. La Ouija, la Ouija, la Ouija, una puerta abierta al mal. Entiendan el mal como quieran. Demonios, espíritus de inframundos, me da igual. Lo que ustedes entiendan, difuntos perversos y crueles que han sido en vida y que siguen en este plano y que se cuelan, que ocurre, ¿eh? Ocurre en sesiones de Ouija. Creo que muy completo, sinceramente, el programa, muy completo. Saquen sus conclusiones. Es como el programa de Jesús Hermida, su turno. Yo me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere, con otro dosis del misterio, con otro tema de gran interés, pero yo ha sido un programa muy, creo que muy interesante. Nada más. Como siempre les digo, que Dios les bendiga, que Dios les proteja de todo mal y les guarde a ustedes y a sus seres queridos. Y me despido, como siempre, con el saludo franciscano. Paz y bien. Y también con el de San Benito. Ora et labora, ora y trabaja. Nada más, amigos. Gracias. Gracias por estar ahí. Y nos escuchamos, bueno, haré algún directo, pero en el dosis del misterio, si Dios quiere, la semana que viene. Muy buenas noches. Ah, por cierto, si les ha gustado, por favor regálenme un like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, por favor. Y qué más decirles, que ahí tienen también, porque estamos en el mundo, en la descripción, el método de aportación para el que quiera. Pues enviarnos una aportación. ¿De acuerdo? Tengo obligación de decirlo. Gracias, amigos. Este ha sido el dosier del misterio especial Ouija, con un montón de cosas y de casos. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Les ha hablado Santiago Vázquez. Thank you. Mm.